Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rola Mutarrata Greñuda. Mutarrata Greñuda. Ya me imagino. Como dos meses y medio no cortarme el cabello. Déjenme decirles que ya pasé ese punto donde me importa. Ya es como que, sí, estoy greñudo y me encanta. Me veo del nabo y qué. Parece que ahora sí de veras estoy en el apocalipsis, ¿no? Así le pondré ahora en la descripción del programa, la mutarrata greñuda. Déjenme decirles que cada vez se vuelve más fácil. Pues como estoy realmente encerrado la mayor parte del tiempo, como no tengo la presión social de ir por un corte de cabello, honestamente me está gustando esto de estar todo greñudo. O sea, me estoy adaptando bien a esto de confinarse, en ese sentido por lo menos, ¿no? That's cool, carnal. Yo en lo particular sí me he tenido, no me he tenido, pero yo más bien como que me siento que tengo, no sé, pelos de locos y no me corto el cabello. Y mi esposa lo ha hecho por mí, así que kudos para mi esposa porque no me ha tusado, entonces la verdad, gracias. Bueno, y hay otra cosa que les tengo que presumir, tengo un cabello muy muy bonito, así que también como que verlo largo dices, ok, sí, me ve todavía mejor, ¿no? No, yo tengo un pelo horrible, pero bueno, así pasa. Así que por eso mejor corto. Ah, ok. Así que pues, está bien, carnal. Pues les recordamos que esto es El Café Comiquero. Nos pueden seguir cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que nos amablemente nos comparten cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y también ahora les recordamos, si prefieren escucharnos a través de YouTube, también ya estamos subiendo el programa a YouTube cada semana, ahí lo pueden encontrar, mismo contenido que encuentran en el podcast, nada más que para su conveniencia, ahí en los YouTubes, exactamente, carnal. Y pues bueno, carnal, pues aquí con nuevas noticias, nuevas cositas esta semana, pues empezamos con la parte triste, yo creo. Sí, de una vez. Sí, pues una noticia triste que surgió hace un par de días, para cuando escuchen esto. Se nos fue un pilar del cómic de superhéroes en general, un pilar de Ciudad Gótica prácticamente, que es el maestro Denny O'Neill, que se nos adelantó, él falleció el 11 de junio en la noche, lo que el statement que dio su familia es que falleció de causas naturales a los 81 años de edad. En ese sentido, Qué triste que se nos haya ido Denny O'Neill, un gran creativo, que hizo muchas cosas por Batman. Me atrevería a decir que, pues, o sea, sí, Bill Finger y Bob Kane, más Bill Finger que Bob Kane, como que tienen esa el crédito de haber creado a Batman y a mucho de su mito, más Bill Finger, pero yo creo que a quien le debemos el Batman moderno que a la fecha tenemos, que ha ido mutando y lo que tú quieras, yo creo que es Denny O'Neill, carnal. Creo que él fue el que, junto con Neil Adams, redefinieron la estética de Batman que ha ido cambiando, pero que en general se mantiene más o menos vigente ahorita, ¿no, mi hermano? Sí. Hay muchas cosas que Daniel Neal hizo que, si no las hubiera hecho él, no reconocería, o sea, no existiría obviamente el Batman de ahorita, pero no lo reconocerían. No, de hecho, no pueden reconocer al Batman post-Daniel Neal cuando leen algo del Batman pre-Daniel Neal. Sí. Tan sencillo. O sea, uno de sus villanos que volvió a poner al pobre de Batman en las pantallas después de muchos, muchos años, pues Ra's al Ghul. Sí. Sí, Ra's al Ghul, un villano muy importante en la vida del murciélago, y su hija Talia, también evidentemente, pero que era un villano que de entrada era su igual, era el Moriarty de su Sherlock Holmes prácticamente, era también un detective brillante, una mente brillante, Ra's al Ghul, y que había deducido por razones lógicas quién era Batman y qué quería de Batman. Entonces, él creó ese tipo de villanos que antes no tenía Batman. Como bien señalas, carnal, antes eran pues los villanos. Se habla mucho que la antítesis de Batman es el Joker. Creo que es el villano más clásico. Creo que tú ya estás hasta el corro del Joker, por ejemplo. Pero esas vamos un poquito también, pero bueno. Sí, I know. Pero, por ejemplo, personajes como, no sé, el Pingüino, Dos Caras, etcétera, como que colorful villains. Era muy la onda Dick Tracy, por ejemplo. Y Danny O'Neill crea un villano que es la antítesis de Batman, no nada más como el personaje flamboyante que es Batman, así vestido de murciélago y golpeando gente, sino creando un personaje que sea inteligente como él, que rivalice en inteligencia y a veces supera al propio Batman, a Bruce Wayne. Creo que esa fue una de las adiciones más importantes que hizo al mito de Batman, carnal. Sí, en otras palabras, o sea, no era nada más la antítesis de Batman en concepto, como el Joker, por ejemplo, que se, bueno, técnico, o sea, si quisiéramos que ese concepto fuera realidad, debería ser un Joker. Es decir, el Joker sería el flamboyante, el ruidoso, el escandaloso, el que tiene, o sea, el que de veras está. Si está mal de la cabeza y lo demuestra y le gusta, ¿no? Como Batman, que es, pues tendría que, si, o sea, tenemos el concepto de esa antítesis, pues debería ser más reservadón, más callado, vigilante oscuro, bla, bla, bla. Y, en realidad, pero físicamente no hay ninguna comparación, ¿no? O sea, cuando quiera Batman va y le parte la cara, yo creo que cuantas veces sean necesarias, ¿no? Y en cambio, con el asunto de Ra's al Ghul es muy distinto, porque él es tan igual a ti, que es, pero sus motivos y sus ambiciones son tan contrarias que ahí estás en una bronca. Sí, y además es un peleador, era un peleador entrenadísimo por siglos, tío, tiene el componente de la inmortalidad por lo del Pozo Lázaro, que ese es también otro punto en que lo vuelve una antítesis de Batman, ¿no? Batman es un mortal, Batman, aunque digamos lo contrario, y aunque Grant Morrison diga lo contrario, Batman no es un dios. Batman no es el batidios y no sé qué fregados que se inventó Lego Morrison. Batman es un mortal que podría morir en cualquier momento. No es un metahumano. Y Ra's al Ghul tiene la particularidad de que él puede no morir. O sea, él tiene esa facultad, fue creado con esa facultad de ser incluso la antítesis de Batman en ese aspecto. De ser un villano inmortal cuando Batman es perfectamente mortal. Eso también se me hizo fantástico. Digo, ha sido todo un clásico el ver en más de una ocasión, o sea, si no tienes a Ra's al Ghul y a Batman peleando con espadas y sin camisa en el desierto, pues no tienes enfrentamiento entre ellos, ¿no? Eso es todo un clásico también. Claro, claro, o sea, a Danny Neal le debemos a los descamisados, a... Si no, qué chiste, tío, o sea, si va a haber una enfrentamiento, ¿sabes qué? En retrospectiva, es lo único que de veras sí faltó en esa película de Nolan, en Batman Begins. Ra's al Ghul y Bruce nunca se quitaron la camisa, pelearon, entonces, ¿para qué teníamos película, no? Sí, caray, pues, caray, ahí era el momento clásico. También otra aportación muy grande a Danny O'Neill al mito de Batman, Leslie Tompkins, que fue esta doctora que en retrospectiva fue creada como un personaje que era muy lógico y muy necesario en la vida de Batman. Una persona que le mostró compasión, que le mostró protección a un niño que acaba de perder a sus padres. Por ejemplo, en las películas de Nolan vimos que pues Gordon fue quien lo reconfortó un momento y lo que tú quieras, pero durante muchos años eso pues no pasaba la anécdota de que, pues sí, o sea, a Bruce le mataron a sus padres y luego él pasó el tiempo, se entrenó y ahora golpea a gente vestido de murciélago, ¿no? Y cuando esa faltaba mucho esa parte de humanizar más al personaje, de que, oye, tuvo la pérdida brutal de sus padres en un callejón a manos de un ladrón. Ver morir a sus padres frente a sus ojos fue terrible. Y tuvo que tener ese counseling de alguien. Y ese alguien fue Leslie Tompkins. Alguien que lo reconfortó cuando niño, que le dio seguimiento, que lo vio crecer. Y que además de todo compartía también años después el secreto de Batman. Y es alguien por quien Batman siempre ha tenido un profundo respeto. Es una de las pocas personas que le puede decir a Batman sus verdades y Batman se calla. Es casi casi una mamá sustituta en algún momento, creo, carnal. Ándale. ¿Qué te acuerdas de aquel momento cuando era esa saga de No Man's Land, cuando tenía su clínica, que tenía ya Victor Sass, y él se negaba a no darle tratamiento? Era de, pues, y este Batman es de, pues, ¿por qué le das tratamiento a este monstruo, no? Pues porque es un ser humano y lo tengo que atender. O sea, y este los de las pocas personas que tenía esa facilidad de hablarle al tú por tú a Batman. Sí, yo ahorita todo el mundo la tiene, pero en su momento así era, era más difícil rezongarla. Ahorita ya, hasta, como ya tiene chamaco y ya está rezongón, pues imagínate, ¿no? Exactamente. Oye, de hecho, que Damien exista, se lo debemos a Denny O'Neill. Pues sí, básicamente sí, porque él creó a Ra's al Ghul, creó a Talia, así que pues el hecho de que creó a Talia y surgiera aquella novela gráfica, fíjate, fue una novela gráfica con otro prestige, la de Son of the Demon, o Pride of the Demon, si mal no recuerdo, de ahí, que es el origen propiamente de Damian Wayne, que sabía, mucho tiempo esa historia se enterró como no un Elseworld propiamente, sino que decían que estaba fuera de continuidad, hasta que dijeron, no, siempre no, sí nació el niño, y pues es el Damian que hoy conocemos y amamos, cuando era un chamaco, se fue ganando a la gente, al principio me caía muy gordo, pero ya después como que sí me cayó bien. Sí, es... Sí, la bolita de furia, de repente sí es divertido el chavo. Sí. Y otro más, yo creo que la última gran contribución de Denny O'Neill al mito de Batman, pues fue Azrael. Ah, es un buen punto. Azrael en aquella novela gráfica posteriormente recopilada, pero más bien una miniserie de 4 números, que era La Espada de Azrael, con arte de Joe Quesada, de un Joe Quesada... Pues apenas empezando pisando fuerte en el medio del cómic, no era el Joe Quesada que hoy conocemos, que pues evidentemente sigue teniendo una posición importantísima en Marvel, y no, o sea, él iba empezando ahí, y precisamente con ese diseño que tenía Joe Quesada, que fue esa extraña combinación como medio sci-fi, 90s, pero como también un caballero templario, visión 90s, ok. Años después creo que le hicieron un rediseño mucho más padre a Azrael, pero ese se volvió clásico un tiempo. A mí esa historia de la espada de Azrael a la fecha me sigue gustando, carnal. Sí, hubo un tiempo en el que evidentemente, como a todo mundo nos pasó, ¿no? Azrael y Jean-Paul Bailey y todo eso me decía, guácala. Pero después otra vez le agarras cariño y dices, ok, manejado de ciertas formas está bastante pachón, se pone bueno el asunto... sabemos que de repente, obviamente, derivó en el Asbat, pero pues, aún así esa parte está padre, sobre todo cuando el Asbat deja de ser Asbat. Toda una historia también con ese asunto. Que también Azrael, bueno, hasta en los videojuegos salió, ¿no? En este de Arkham City, creo que ahí tuvo una participación importante, ¿no? Es una especie de cameo, honestamente, o sea... Lo encuentras unas cuantas veces, te dice de cosas, tienes que hacer unos, ya sabes cómo eran los juegos en ese entonces, ¿no? Recapilabas porquerías y salía Israel, te decía de cosas, te emocionabas y nunca hacía nada, pero era padre ver al desgraciado de Israel ahí, o sea, se pone bonito. Que ya el rediseño ya era como más caballero templario que otra cosa, ¿no? Sí, hagan de cuenta, sí, Era una excelente combinación entre el diseño original de Azrael, o sea, del loquito este que tenía su espada en llamas y la fregada, y entre el Azbat, o sea, Azrael Batman. Era un muy buen diseño entre esos dos. Estaba muy padre. O sea, ignoro, y hago mal en eso, pero ni modo. Ignoro quién fue quien hizo los diseños del juego, pero le quedaron geniales. Mira nada más, hasta ahí fue a dar una de las grandes creaciones de Denny O'Neill. También se le recuerda por otros cómics. Él tuvo un muy largo run, creo que el más largo que tuvo como escritor fueron 30 y tantos números, con The Question, con uno de tus personajes creo que favoritos de DC, carnal. Sí, pero déjame decirte que... luego hablamos ahí de The Question, pero es un personaje raro, que luego comento un poquito más. Pero sí... Sí, también tuvo ahí su buen run con... En ese momento era Victor Sesh, así que sí. Estaba interesante ahí el asunto. Y también, no todo es miel sobre hojuelas, también tuvo una etapa bastante desafortunada con Wonder Woman, cuando se les ocurrió la idea de que Wonder Woman pues era demasiado poderosa, y no sé si fue un tema de decir, se parece mucho a Superman en cuanto a habilidades, y básicamente le quitan los poderes. Y la convierten en Los Ángeles de Charlie, o una cosa así. O sea, la vuelven una especie de superespía, no femme fatal, pero como ese tropo de Ángeles de Charlie, ponle tú más o menos. Vestida completamente de blanco, muy groovy, muy una estética, pues sí, muy 70s. O sea, imagínate Austin Powers, ¿no? En la segunda película. Esa onda que tenía ahí Diana no fue muy buena. De hecho, está considerado una de las peores etapas de Wonder Woman, porque básicamente le quitaron lo que la hacía especial, ¿no? Se la convirtieron en una vigilante justiciera más. Pero bueno, lo intentaron, querían hacer algo diferente con el personaje, se logró. A la fecha, no sé si esa etapa esté recopilada en algún lado, lo dudo. Pero durante un tiempo esa fue la parte... Que la gente que leía los cómics, pues es lo que tenían de Wonder Woman. Creo que hasta por ahí, en algunos cómics de Gail Simone, se hizo referencia a eso. Creo que la vimos con aquel atuendo blanco por un ratito. Estuvo curioso. Sí, vamos a dejarle el adjetivo de curioso, por decirle de alguna manera. Por decirle de alguna manera. Y también, por supuesto, aquel inmortal run en un título, que básicamente era un título para rescatar dos personajes que la verdad ya no vendían nada, que eran Green Lantern y Green Arrow, y que pues simplemente por el simplista gusto de poner a dos personajes que son verdes y que tienen el nombre verde en su nombre de superhéroe, crearon ese título, Green Lantern, Green Arrow, en el cual, pues... básicamente encontramos a dos personajes que... Ahí el gran acierto, creo, de Denny O'Neill fue encontrar ese balance, podríamos decir, entre dos personajes que son muy opuestos. Para ese punto en la historia, Oliver Queen había perdido su fortuna y se había convertido en un luchador social. O sea, básicamente estaba apoyando causas de combate a la pobreza, al racismo, etcétera. Él trataba de ser un héroe para la gente, para un héroe en la calle prácticamente, no ser el que está allá arriba en el satélite de la Liga de la Justicia peleando contra amenazas extraterrestres o metahumanas, sino estar a nivel de cancha. Y al mismo tiempo tienes a Hal Jordan, tienes a Green Lantern con el arma más poderosa de todo el universo, es lo que han dicho, capaz de hacer un montón de cosas que pocos pueden hacer, y que él estaba más en una onda de pues, pelear con extraterrestres, pelear con amenazas cósmicas, proteger el planeta de eso, y ponerlos en el mismo título fue refrescante en el sentido de, tiene esas dos visiones de lo que es ser superhéroe, de lo que es ser un héroe, hacer justicia, y confrontarlas. Hay momentos ahí clave entre Hal Jordan y Ollie donde están en completos desacuerdos con la forma en cómo reparten o imparten justicia. O sea, Hal más preocupado por cumplir con los guardianes, porque es un policía, o sea, en ese sentido es un policía, y Ollie es un anti-establishment, ¿no? Es como que abajo la policía, ¿no? Entonces, eso dio para una serie bastante interesante durante varios números. Fue parte de esa serie aquel número que, tan recordado como es aquel número de Stan Lee de Spider-Man, en el cual no tuvo el Comics Code Authority, el sellito, por ver a a Harry Osborn consumir drogas. Acá tenemos lo mismo, nada más que en portada. O sea, en la portada de uno de estos cómics de Green Lantern, Green Arrow, vemos a Speedy, a Roy Harper, metiéndose speed, básicamente, o sea, metiéndose heroína a cuadro en la portada. O sea, honestamente, para un cómic de DC Comics, de superhéroes, en aquella etapa donde poco a poquito se empezaban a librar del Comics Code Authority, pero realmente no, donde todavía estaba muy criticado ver eso en cómics, pues para chavitos, para como básicamente se pensaba que eran. La verdad fue bastante pues valiente de su parte, tanto de Denny O'Neill, Neil Adams y de la propia DC Comics, sacar ese número también sin el sello del Comic Code Authority y convertirse en un número inmortal en muchos sentidos. Entonces, tan importante como fue aquel número de Stan Lee, creo que también, que salió creo que a la par o con muy poco tiempo de diferencia, creo que también tiene una especial importancia por el atrevimiento que tuvieron en aquel tiempo, carnal. Sí, digo, y para todos los idiotas que dicen que los cómics, antes no eran políticos y no sé qué, hay un número ahí precisamente cuando Denny O'Neill toma el título de Green Lantern y Green Arrow, donde un hombre negro le dice a Hal Jordan: oye, infeliz, ¿por qué no te preocupas por la propia gente de tu planeta? Te preocupas por todas las pieles menos por la piel negra, ¿no? Muy a tono con todo el asunto que está pasando alrededor del mundo con Black Lives Matter y demás. O sea, ese número de Guinness es de los 70s, 80s. 70s. Así que a mí ni me digan. 70s. Así que a mí ni me digan. 70s, que por cierto estaba. O sea, se había ya consumado el movimiento de los derechos civiles, pero pues con muchas deficiencias todavía. Había una tensión racial en Estados Unidos muy, muy fuerte. Siempre la ha habido, pero en ese entonces todavía más. Y. Hey, Daniel Neal tuvo, aunque sea la decencia hey, no crean que estamos en nuestra burbujita, así, aunque sea los vemos, ¿no? Sí, se le reconoce mucho eso. Y es que también él, la realidad es que él no empezó escribiendo cómics. Él escribía pues como prosa más bien seria, hacía investigación. O sea, él escribía también en periódicos, pero pues escribía notas sobre el mundo real. Y esa sensibilidad del mundo real es la que él lleva a los cómics. O sea, él evidentemente le gustaba los superhéroes y todo, pero realmente más bien quiso llevar el mundo real hacia el mundo de los cómics y cómo afectaría a estos personajes, cómo afectaría a los superhéroes, cómo reaccionarían ante circunstancias de la vida real como el racismo. Y lo hizo de una manera magistral, donde pues mucha gente, quizá más de uno se ha de haber quejado, quizá más de uno se ha de haber ofendido, pero a más de uno le ha de haber hecho clic. Y hizo que voltearan a ver ese medio que para muchos, a la fecha, ya no tanto, creo que ya estamos superando eso, pero para muchos ese medio era como low level literature, ¿no? Como que algo menor, algo que no valía la pena. Y creo que llevó mucho de eso para que fueran considerados un poco más, tomados más en cuenta, tomados más en serio, por la gente, a varios niveles. Creo que eso se lo debemos. O sea, se habla mucho de que, evidentemente, ¿no? Que Alan Moore y que Frank Miller revitalizaron ese género con Watchmen, Dark Knight, bla, bla, bla, bla. Sí, no digo que no. Levantaron mucho el polvo con aquellas obras en los 80s, pero creo que no se nos debe olvidar que ya desde antes, como bien señalas, o sea, gente como Denny O'Neill en el cómic mainstream, en una de las editoriales más mainstream de cómics como es DC, se atrevió a hacer cosas, se atrevió a cambiar cosas, y dentro del contexto cultural que él estaba, se atrevió a hacer cosas que otros no estaban haciendo, y que otros empezaron a voltear a ver, la propia Marvel también volteó a ver, y que fueron incorporando esos dejos de realidad en esta metaficción, que honestamente hizo muchas cosas para que la gente empezar a ver las posibilidades que había en el medio, que ahora se ha, ya se ha visto que es para muchas otras cosas, que el cómic da para mucho, pero no olvidemos lo difícil que era en los años 70 que eso sucediera. Entonces yo creo que eso se lo agradecemos también mucho a Denny O'Neill. También fue editor de DC Comics, editor específicamente de la línea Batman durante muchos años, bajo su liderazgo como editor. Pasaron mil cosas en la etapa de en la vida del murciélago. La caída del murciélago, la búsqueda, Night Quest, Night's End, también lo de No Man's Land, Contagio, toda la etapa de Norm Breyfogle, por ejemplo. Vaya, él se encargó mucho de reclutar a gente interesante a continuar lo que en algún momento él había empezado, ¿no? Breyfogle, que creó, por ejemplo, Anarchy, Scarface, toda esa gama de personajes sin los que, honestamente, hoy no reconoceríamos, como bien señalaste casi al principio de esto, no reconoceríamos a Batman. O sea, hoy se han vuelto parte esencial, clave de lo que hace el mito del murciélago, carnal. Fíjate, o sea, yo que tan cansado estoy ya de Batman, y tenemos como 20 minutos hablando del mito del murciélago, y con justa razón. Pues digo, qué feo que se haya ido Denny O'Neill, honestamente, pero así de rápido, impromptu. ¿Ya vieron para cuánto sale de platicar de todo lo que ha dejado, tan solo con un par de personajes? Ya no digamos del resto de su vida, el resto de su obra, el hecho de que él haya sido uno de los cambios generacionales dentro de en su momento. Nada más estamos hablando de cambios que hizo en algunos personajes. Nos podríamos pasar programas y programas hablando de él. Lástima del señor, pero así es la vida, ¿eh? Así es la vida. Descansa en paz, que su familia esté bien, que encuentren pronto consuelo. Y nos queda un legado impresionante en el mundo del cómic. Y creo que es algo que pues los vuelve de alguna manera inmortales, ¿no? Como, o sea, se suma a ese gran panteón de gente importante en el cómic comercial, como un Bill Finger, un Jerry Siegel, un Joe Shuster, un Bob Kane, un Stan Lee, pues ahora también está ahí un Denny O'Neill en esa parte legendaria, ¿no? Está ahí un Dave Cockrum, tanta gente que ha dejado huella en el medio del cómic, y que ahí están, que dejaron mucho para que muchos otros autores también crearan cosas maravillosas, crearan mundos extraños, y por las generaciones que van a seguir consultando, recordando, consumiendo su obra, pues es un reconocimiento muy grande a su trabajo, carnal. Sí, Simón, definitivo. Así es, mi hermano. Pues bueno, recordando así a Denny O'Neill, pues pasemos a otras cositas también de comentar aquí en la semana, mi hermano. Pues fíjate, te cuento rapidísimo que estoy viendo, pues siguiendo con el tema del murciélago, estoy viendo Batwoman. Ok. La serie de TV, que pues apenas acaba de terminar en Estados Unidos hace poquito, terminó pues de manera abrupta, prácticamente por el tema del coronavirus, que pues no se pudo concretar la temporada como tenían. Hay una nota pues medio fea para mí, porque pues justo le estaba empezando a agarrar cariño al personaje. Esta Ruby Rose ya no va a estar como Batwoman. O sea, Ruby Rose sale del programa después de una sola temporada, sin mayor explicación. Solamente lo que se dijo es que no, pues que estaba agradecida con el canal CW, con Warner, por la oportunidad, pero pues que ya no era lo que querían. No se sabe bien qué pasó. Se habla de que van a reemplazar no solamente a Katie Kane, no solamente a Ruby Rose, sino quizá reemplazar al personaje de Katie Kane como Batwoman. Por ahí hubo un statement de la showrunner que dice: no vamos a matar al personaje, pero en la segunda temporada va a ser como un misterio constante en la segunda temporada de dónde está Katie Kane. No sé cómo lo van a manejar. De veras que no quisiera estar en los zapatos de los escritores de la serie en este momento, porque desde los primeros capítulos que estoy viendo ahorita, y honestamente se ve que tenían un roadmap muy claro de para dónde querían llevar el personaje, de qué querían hacer, semillitas que fueron poniendo en estos primeros capítulos que yo creo que iban a querer cosechar a la larga. No sé ahora cómo lo vayan a hacer, la verdad, ahí sí mis respetos para ver cómo lo resuelven, porque pues básicamente les quitaron a un elemento importante, que es el protagonista, ¿no? Pero por lo pronto, en los capítulos que llevo, porque déjame decirte, estoy viendo junto con mi esposa todas las series del Arrowverso, Camino a la Crisis en las Tierras Infinitas, todavía no llegamos ahí, pero ya merito, ya cuando llegue me gustaría dar mi comentario también de Crisis. Pero en este, empezamos a ver la serie de Batwoman, y honestamente es curioso porque, vamos a decirlo así, en el universo de Arrow habían salido personajes de Batman, por eso le decíamos que era el Batman verde, porque se había enfrentado a Ra's al Ghul. Ra's al Ghul fue el villano de la tercera temporada y fue una gran bronca. Resulta que tiene otra hija, son dos hijas que tiene, está Nisa al Ghul y Talia al Ghul. Cosas muy clave del mito del murciélago las vimos, pero a través de Oliver Queen. De hecho, Ra's al Ghul y Oliver pelean sin camisa y con espadas. O sea, dije, ah, ok. dije, ah, está bien. Entonces, sí, se deshicieron de Ra's al Ghul en algún momento de la serie. O sea, murió. Ya no encontraron un pozo Lázaro para revivirlo. Fue una gran bronca. Pero el caso es que mucho de Batman estaba integrado en Oliver. En algún punto de, no sé, hace dos temporadas de Arrow, entrevistan, estaba Oliver Queen como alcalde de Star City, y lo entrevistan en unos medios porque habían sacado, filtrado imágenes de que pues él era Green Arrow. Y en esa entrevista, en esa rueda de prensa, Oliver les hace un comentario, diciendo, a ver, es como si me dijeran que Bruce Wayne es Batman, o sea, eso no es real, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues los que estábamos siguiendo la serie dijimos, ah, ok, entonces Bruce Wayne sí existe y Batman existe en este universo, ¿dónde está? Pasaría mucho tiempo después, cuando llegó el crossover anterior del Arrowverso, que fue Elseworlds, donde, pues básicamente, en ese crossover presentaron al Monitor, el de Crisis en las Tierras Infinitas, donde básicamente fue un preludio a este otro evento que viene, que es la Crisis, en el cual estaba poniendo a prueba a las diferentes tierras para una gran crisis, una gran pelea que se avecinaba. El caso es que en ese crossover cambian las identidades de Barry y de Oliver. Es decir, Barry tiene su mente en el cuerpo de Oliver y al revés. O sea, se volvió ahí una onda medio comédica también, pero estuvo chida. Y para encontrar cómo volver a ser normales, bueno, viajan a la tierra de Supergirl, porque ya viven en una tierra diferente. Ella sí lo recuerda como eran. Es la única que lo recuerda de quién era quién. O sea, para el resto del mundo, físicamente, Wally siempre, Oliver siempre fue Barry y Barry siempre fue Oliver. Y bueno, todo el crossover se revuelve alrededor de eso, de que había un loquito que tenía un libro, un tal Dr. D, que tenía un libro, que era el libro del destino, con el cual pudo hacer un Elseworld, cambiar el mundo. Básicamente, no sé si es el mismo Dr. D, pero es como el Dr. D que salió en Sandman, aquel del primer volumen. Y había un libro que era, sí, era tal cual el libro de Destiny, de los Endless. Y con ese tenía como que esas habilidades de poder cambiar la realidad. Para no hacerte el cuento largo, en ese mismo crossover encuentran que el Dr. D había estado recluido en Arkham, en Ciudad Gótica, y viajan por primera vez a Ciudad Gótica, y durante todo el crossover decían que pues Ciudad Gótica es un hellhole, o sea, está horrible. Realmente Ciudad Gótica la pintan espantosa, se cuenta Detroit de Robocop, así de fea. Y donde todo se fue al carajo. Y Batman está desaparecido desde hace 3 años. No se sabe dónde está, nadie sabe. Al momento en que ellos conocen ahí a Batwoman, Batwoman ya es Batwoman, ya está como operando tal cual en Ciudad Gótica. Y ella, muy en la onda de los cómics, es efectivamente la prima de Bruce Wayne, es Katie Kane. Y opera desde la Torre Wayne. Porque pues como que, no digamos que la heredó, se apropió de esa torre y pues ahí está una baticueva, una de las tantas baticuevas de Batman. Y pues en todo el crossover estaban diciendo, pues que no puedo creer que Bruce Wayne sea Batman, que Batman no existe, creían que Batman era un mito. Y yo me puse a pensar, o sea, han visto tantas cosas extrañas en todas las temporadas y les hace raro que exista un tipo vestido de murciélago, pero ok. Y al final pues dicen, no, Batman sí existe. Y a partir de ese momento, en el resto de las temporadas de la Arrowverso, constantemente se mencionaba Ciudad Gótica. Hasta que llegamos a la serie de Batwoman, donde ahora sí conocemos a una Ciudad Gótica que tiene 3 años sin tener a Batman y que en esta realidad o en este mundo, Ciudad Gótica se fue al carajo más, y hay una unidad como de policía privada o de fuerza de seguridad privada que se hacen llamar los Cuervos, The Crows, que ofrecen efectivamente seguridad al pueblo de Ciudad Gótica, pero pues es pagada y no, como que no creen que sea nada efectiva. El que dirige a los Cuervos es el comandante Kane, que es el papá de Katie Kane, que pues ella le habían mandado 5 años a estudiar artes marciales y no sé qué tantas cosas, para que en algún momento se reincorporara con los Cuervos, pero el papá nunca la quiso ahí. No quiso que ella se metiera en bronca y ella pues sí quería hacer algo bien, etcétera. La verdad, el personaje pues se me hace bien construido. Creo que tiene mucho del Ron de Greg Rucka. Algo que me gustó mucho de lo que llevamos de la serie es que sí se siente como una historia en Ciudad Gótica. Tiene muchos elementos de eso. Hay un elemento, yo creo que clave de Batman es tener villanos, pandillas de villanos como temáticos. Así como en algún momento en la película de Burton, la de Batman, la Batman Returns, que estaba la Red Circus, ¿qué? Red Circus Gang o algo así. La banda del Círculo Rojo o algo así, que era del Pingüino. Acá hay una que es la Wonderland Gang, que también ya salió en los cómics, de Greg Rucka. Y la villana se llama Alice, o Red Alice posteriormente en los cómics, que es la hermana gemela de Batwoman. Entonces hay un conflicto ahí interesante. Alice tiene una onda ahí de resentimiento porque en un accidente Batman salvó, hay varias diferencias ahí, pero Batman salvó a Katie Kane, a su hermana Alice y a su mamá de que cayeran en un barranco después de un accidente automovilístico. Dejó como un grappling hook para que detuviera el auto, en lo que él salvaba también a un autobús lleno de niños. Lo que él no contaba es que no aguantó el cable, el auto se cayó y la única que se salvó fue Katie Kane. Y han estado contando que es uno de los grandes errores de Batman, el que no calculó bien eso. Y esta Alice, que sobrevivió, pensaban que había muerto, pero pues sobrevivió, trae ese resentimiento de que sus padres, o su padre más bien dicho, dejó de buscarla después de un tiempo, pasaron meses, pero ya no la buscaban. Y pues trae ese tema de abandono con el padre y trae ese resentimiento con su hermana. Esa parte está interesante. Ahí introdujeron a un personaje que dije, ah, ok, se me hizo una muy buena introducción, que fue Tommy Elliot, que es Hush. Y me encantó que la primera línea de diálogo que tiene con Katie Kane, cuando está en una oficina al lado de Wayne Tower, Katie Kane llega a verlo y le dice, Tommy Elliot. Y lo primero que Tommy le dice es, shh. Y ahí empieza su diálogo. Y dije, ah, ok, that's cool. Y hay muchos elementos clásicos del Tommy Elliot que nos introdujo Jeff Lowe. El tema de, hay hasta una frase esa de qué es un amigo sino dos, una misma alma separando dos cuerpos, trae esa misma línea de diálogo. Le dice Brucey, lo único malo que no me gustó de cómo introdujeron a Tommy Elliot fue que se hizo muy rápido que fuera un villano. Yo creo que eso pudo haber sido un payoff mucho más interesante. Digo, no lo vemos como Hush en este primer episodio que vi, pero desde el día uno es un villano, y es villano corporativo. Y así como que, creo que eso hubiera estado muy interesante que construyeran, ok, no vas a tener a Bruce Wayne en esta serie, pero que construyeran esa amistad, confianza por proxy con esta Katie Kane, y después resultara que pues no, o sea, realmente él, uno, sabía quién era Batman, y dos, quería venganza por él, ¿no? Que es algo que se resuelve en este mismo episodio. En el mismo episodio nos presentan a Tommy Elliot, nos presentan que tiene resentimiento con Bruce Wayne, que sabe que Bruce Wayne es Batman, que Y más o menos la misma trama que con este en Hush, ¿no? De que dejó, él estaba resentido porque de su padre, de Bruce, había salvado a su mamá y realmente él quería que todos, que sus papás murieran para poder heredar su fortuna. Todo eso lo resuelve muy rápido. Es lo único que no... No sé si es porque no sé, querían hacer más cosas con el personaje seguramente, pero es de esas cosas que pudiste haber mantenido toda una temporada en misterio y luego tenerlo como el gran villano de la segunda, por ejemplo, ¿no? Para darle más carnita. Pero bueno, así lo decidieron por ahora. Estoy contento con la serie, hasta ahorita me ha gustado, se me hace entretenida. También a mi esposa le ha gustado ver la serie. Lo único que sí sentimos es que todo sucede ahorita muy rápido, como que creo que al menos en los primeros episodios, creo que tenían esa prisa de presentarte en retrospectiva quién era Batwoman, porque en el momento que empieza la serie, digamos que es un poco precuela de cuando la conocimos en el crossover con los demás personajes, como que tenían prisa de llegar ahí para presentar rápido lo que venía en Crisis y hacerla un personaje pues más relevante para la Crisis en las Tierras Infinitas. Me dicen que después de la Crisis como que la serie agarró otro ritmo, como que ya más como desarrollando más personajes, etcétera. Creo que sí fue, tuvieron que hacerlo así con la idea de hacerlo rápido para que el personaje fuera interesante o tuvieras un poquito más de apego al personaje de cara a un evento gigantesco como las Crisis. Entonces, pero por lo pronto está ahorita bien. Visualmente está muy padre. La música tiene muchas reminiscencias de Hans Zimmer. Creo que ya mucha gente tiene esa concepción de cómo debe ser la música de Batman, con más percusiones, con instrumentos de viento, así como un poco más estremecedores. Bien, bien hecha la música, con algunos toques electrónicos para, yo creo que hacerla diferente, hacerla un poco más accesible a la pantalla chica. Pero en general, bien, las actuaciones regulares, no te diré que son fantásticas, pero para el tipo de historia que le están dando, creo que está bien. Y pues lo único que siento feo es que pues sé que se va a acabar la temporada y que ya no voy a ver a Katie Kane. O sea, ya sé de antemano que algo van a hacer con el personaje porque ya la actriz que lo encarnaba pues ya no va a estar. Pero pues a ver, ya en su momento les aprovecharé el espacio y les contaré qué tal me pareció la Crisis. Pero por lo pronto la serie de Batwoman está interesante. Está interesante y se siente como un Gotham que muy como el Gotham que conocemos. Y que mucho de eso también, ese tipo de Gotham, ese tipo de ciudades, de ese ambiente sórdido, también mucho se lo debemos a Denny O'Neill, así que hasta ahí también encontramos ahí su legado, incluso en estas versiones modernas de Batman, carnal. Ok, nice, nice. Así la cosa con Batwoman, carnal, así. ¿Tenemos algo más por ahí, carnal? Yo creo que no. Yo creo que mejor nos vamos a un corte, ¿no? Va, me late. Perfecto, carnal, pues entonces vamos a un pequeño corte antes de continuar aquí con el programa. No se despeguen, esto es El Café Comiquero, volvemos en un momento. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta brevísima pausa para ustedes. Y regresamos con nuestro tema central, carnal, que esta semana, pues igual, siguiendo el tema de los clásicos modernos del Café Comiquero, pues llegamos a este que pues sí, ya es prácticamente pues, un clásico, ya tiene algunos años que se imprimió por primera vez. Y una historia que creo que alguna vez habíamos mencionado en el café, pero no habíamos hablado propiamente de ella, que es Superman for All Seasons. ¡Ay! Volvemos a hablar de Superman en el Café Comiquero, carnal. ¿Qué? ¿Por qué? Tenía rato que no hablábamos de Subs, ¿no? Ah, ok. Eso te iba a decir que a poco hablamos hace poquito. Más bien tenía rato que no hablábamos de Subs, ¿verdad? Sí. Donde Subs fuera el protagonista y toda la onda. Pues, ¿qué te pareció este, así de entrada, primeras impresiones, carnal? ¿Qué te pareció Superman for All Seasons de Jeff Love y Tim Sale? Antes que me dio la... O sea, es otro de esos cómics para viejitos. Me dio la impresión... Porque se supone que es la historia como que otra vez de un Superman de... Que empieza... De sus primeras aventuras, digámosles así. Y en ese sentido, en ese tenor, se siente como que para los nostálgicos de cómo era Superman en ese entonces. Obviamente, pues mucha de la gente que vivió cuando Superman salió, pues ya está muerta, así que no cuenta tanto, pero como para los nostálgicos en retrospectiva, retroactive nostalgia, como que va para ellos. Es un cómic algo curioso en ese sentido. Incluso hasta la estética de los personajes tiene esas reminiscencias pues de los 40, 50, 60. También es... Nunca la había leído, ¿eh? Es la primera vez que leo esta historia en toda la vida. Nunca antes le había echado el ojo. Mi hermano de repente me había comentado de ella, pero era otra de esas historias que, como le dije a mi hermano, me pasaba como con Tom Strong, de que me comentaba de ellas, pero hasta por el nombre decía, no, otro día... Ahí con más calmita. No tenía excusa para leerla, vaya. Pero es una historia pachona. Y es algo que no es... Déjenme decirles que no esperaba que fuera el tipo de historia que encontré. Ya luego platicamos por qué, pero al menos... en ese sentido sí fue... me sorprendió gratamente. Es una historia de Jeff Love y Tim Seale. Y estoy seguro que ahorita mucha gente está diciendo, ¿y en serio van a reseñar algo bueno de Jeff Love? Mi hermano tiene la sensación, esta idea suya, y creo que tiene mucho valor que cuando se juntan Jeff Love y Tim Seale, como que Tim Seale le pone mucho... Hay mucho también dentro de la historia de Tim Seale. Le pone freno luego a sus cosas que quería hacer Jeff Love y no salen mal. Entonces, terminan siendo buenas historias. Sí, realmente da esa sensación. Como que trabajando juntos tiene una dinámica tan propia, tan diferente. No sé si sean así muy amigos en en el día a día, no lo sé. Pero a nivel profesional, creo que uno escribe pensando en el otro y el otro dibuja pensando en qué quiso interpretar del guión del otro. Es un equipo que la verdad ha funcionado muy bien y que han hecho muchas cosas juntos. Toda la serie, por ejemplo, de colores que en Marvel, ¿no? Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey, Captain America White. Y por ejemplo, en DC, pues por ejemplo esta, de Superman for All Seasons, Long Halloween con Batman, Dark Victory también. Hicieron incluso una miniserie de Gambit, no sé si te acuerdas, que no hace muchos años, que era Víctimas, de Wolverine y Gambit Víctimas, ahí en los 90. ¿Te acuerdas de aquella? ¡Ah! Ya no me acordaba de ella, pero sí, ya me acordé. Sí, donde estaba tu villano favorito de los X-Men, Arcade, ¿no? ¡Cómo odio a ese loco! Sí. Pero fíjate, hasta ahí llegó su chamba de ellos dos. Sí. Por cierto, si quieren saber por qué le tengo tanta mala leche, de por sí antes le tenía mala leche a Arcade, luego sale esa cosa de Avengers Arena de Dennis, antes Hopeless, ahora Callum. Híjole, con más razón ya estás infeliz, pero bueno. Sí, por lo de Nico, ¿no? En general, de muchos otros pobres héroes, ¿eh? Sí. Pero pues sí, hasta ahí llegó su trabajo de estos dos también, o sea, en un cómic pues sumamente diferente a los demás trabajos que habían hecho, ¿no? Como más comercial. Y fue después de haber hecho ese cómic, por ejemplo, que llegó esta colaboración, donde se nota un tremendo amor al personaje, a Superman. Y no solo eso, sino al cómic en sí. O sea, tienen una estética, una combinación magistral, honestamente, entre paneles, digamos, que son de transición para hacer una secuencia, poner splash pages en momentos clave, páginas dobles, que son no son más que un establishing shot hecho para que te pongan en contexto del lugar y el momento en el que se encuentra el personaje. La verdad es que en ese sentido es un cómic sumamente bien hecho, creo yo, con mucho cariño, carnal. Mira, y no tengo forma de comprobarlo, pero siento que mucho eso de eso que mencionaste de cómo se ve el cómic, estoy casi seguro, hablando al tanteo honestamente, de eso viene de Tim Sale, ¿eh? Sí. Decís que el hombre es daltónico. Es daltónico. No sé qué colores vea chuecos. No tengo idea. Pero es daltónico. Y precisamente por eso hay un colorista que es Bjørn Hansen. Es quien hace el color de este cómic. Que lo hace fantástico. Le hace un tono como de pintura de Norman Rockwell, honestamente. Que encaja perfecto con la composición y los ángulos que utiliza Tim Sale. Y es fantástico que, fíjate, o sea, la verdad es que aún teniendo esa discapacidad visual, logra estas maravillas visualmente hablando, ¿eh? Sí, Chimón. Pues que le damos una vez. Pues le damos con cada. Son cuatro números que es evidentemente es temático el cómic. Es una miniserie de cuatro números originalmente, recopilada ahora en un TP. Donde básicamente, al ser Superman for All Seasons, o sea, todas las temporadas, habla de temporadas del año, de las cuatro temporadas: la primavera, el otoño, el verano, otoño, invierno. Y cada uno de los números tiene esa temática. O sea, nos van llevando en una historia a lo largo de cuatro temporadas. No es un año propiamente, sino que digamos que pasan. Hay incluso dentro de un mismo número hay brincos en cada. En diferentes años. Pero tienen la particularidad de que se desarrollan todas en una misma estación en diferentes años. Y eso se refleja en el tono de la historia, en el color de la historia, en el arte, en muchas cosas. Es muy temático. Y como que es algo que se les da mucho a Jeff Love Tinsel, tratar con un tema como un tema que enmarca el resto de la obra. Y en este primer número, efectivamente, lo primero que vemos, y hay que entenderlo, era un cómic que salió como un especial, sí, pero era un cómic pues prácticamente floppy, una grapa, que tenía que vender desde la primera página. ¿Y qué es lo que vemos en la primera página? Pues vemos a Superman, tal cual. Vemos a Superman sacando pecho. Vemos el logo de Superman haciéndose. Hay una serie de tres paneles haciendo un close-up hacia el logo, convirtiéndose el logo en una marca amarilla, para posteriormente llegar a la primera página doble de la historia, de muchas que vamos a encontrar. El primer número está narrado desde el punto de vista de Jonathan Kent, de cómo ve a su hijo. Y en este primer número vemos a un Clark muy joven, aún todavía bastante jovencito, que está haciendo trabajo en la granja. Le habla a su papá, y su papá está ocupado, arando la tierra hasta que se encuentra una piedrota. O sea, es clásico, ¿no? Va con su tractor arando y de repente hay una piedrísima con la cual nunca se había encontrado. Y se acerca Clark a ver a su papá batallando con una palanca para sacar la piedra. Y con toda la, pues cómo se dice, la calma, la humildad del mundo. Recordemos aquí, Superman, en el momento, aquí nos introducen la idea de que él ya sabía que era súper fuerte. Ya le habían contado para este punto en la historia que él venía de Krypton, o venía de otro planeta. No sabemos de qué planeta. De hecho, hasta aquí creo que la palabra Krypton ni se menciona. Solamente se menciona como que él venía en un cohete. Y con esa calma que caracteriza al buen Clark, simplemente le dice a su papá, ¿te puedo ayudar? O sea, no llegó a resolverle el problema al papá luego. Vio que su papá estaba batallando para sacar una senda piedrota con una palanca. Y lo que le pregunta es, ¿te puedo ayudar? sea, no tuvo ese respeto hacia su padre. E incluso el papá como que se le va la hebra y le dice, vas a necesitar una palanca, hijo. Y dice, simplemente en el siguiente panel, le vemos a Clark levantando la piedra como si fuera un bolillo. Y dice, ¿dónde lo quieres? Y dice, ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Y como que su papá se le queda viendo así como de, chale. Y el papá de, y Clark de, ¿pa? ¿Qué onda? Ah, pues ya, tu mano espera para la cena. Ahí bótala, ¿no? Ahí esa secuencia se me hizo como que habla mucho de los personajes. Hay mucho desarrollo de personajes bien interesantes. Clark siendo Clark, o sea, siendo un chico de Kansas, criado por sus padres, en un ambiente pues lleno de valores, de amor, etcétera. Y el papá, o sea, si bien no decepcionado, ni mucho menos, pues sí le cae esa dura realidad de que su hijo es diferente, de que su hijo es más que un simple ser humano. Y le pesa un poco a Jonathan. Y luego hay una escena bien bonita donde están cenando, tienen de invitada ahí a Lana Lang, una muy joven Lana Lang, y a su mamá. Y están cenando en una onda, o sea, tú ves el cuadro y es un cuadro de Norman Rockwell, tal cual. Y de hecho, Tim Sale dedica este cómic a Norman Rockwell. Hay una composición de página preciosa donde ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Está la mamá de Lana tomando un vaso de agua. Está la Marta trayendo un asado, un jamón, no sé qué será. Y al mismo tiempo Clark le está dando de comer a su perrito. porque como que no les gusta que le den las sobras así. Y muy conspicuamente le da de comer así un pedacito a su perrito. Se ve muy bonita la escena, es una escena muy familiar y todo. Y pudiera parecer una escena muy estática, pero es algo fascinante que hace Tim Sale. Donde aún en una escena que pues es una escena tranquila, no hay acción en la página, no hay un momento grandilocuente. Hay mucho movimiento en una escena bien tranquilita, carnal. La verdad, fantástico en esa parte. Sí, algo que no había mencionado por aquí es las letras. En cada narración en off, o sea, por ejemplo, este primer número que pasa, es la intención es que te dé la o sea, tanto se menciona que están en primavera, como incluso los colores que se utilizan pues tienden a ser más primaverales. Hasta las indumentarias de los personajes, pues evidentemente reflejan la estación. En las letras, cada vez que hay una voz en off de Pa Kent hablando acerca de su hijo y de lo que significa, bla, bla, bla, bla, es un cuadro de diálogo. Y en ese cuadro de diálogo, o sea, el coloreo es un color amarillito, un poquito opaquito, pero para darte a entender de que pues es hay solecito, hay primavera. Ese tipo de detallitos está muy padre. Y algo que se me hace muy raro de las ediciones, porque bueno, por ejemplo, esta la pueden conseguir muy, muy, muy barata en Comixology o en Kindle si ustedes gustan. La recopilada incluso. Si la quieren la versión física, pues les va a salir en una lana, hijos, está bien cara. Pero bueno, sugerencia, evidentemente, compra en digital. Pero no viene ningún crédito de letrarista. Me tuve que meter. O por lo menos yo no lo vi. Me tuve que meter ahí a Wikipedia para ver quién había hecho las letras de esta serie. No sé si es cierto y no sé si sean todos los números, pero acreditan a Richard Starkings como letrerista. ¿Sí? Asignado, por lo menos. Sí, de hecho sí. En la versión en TPB sí viene el crédito de Starkings. Se me hace raro que en las otras no, ¿eh? Pero sí está. No. Sí, en la digital, quién sabe. No sé si se hayan peleado con la editorial a lo mejor. Pero ponemos en la edición digital, en la moderna, la que existe hoy día, no viene, ¿eh? Pero porque yo no la encontré. Luego repaso, a lo mejor viene hasta el final, en vez del principio, no sé. Pero sí, efectivamente, como bien apuntas, las letras son de legendario Richard Starkings, que tiene muchísima experiencia en el medio, ya para este punto también ya era un veterano en el medio, y que sigue activo, sigue trabajando con su propia compañía, con... Es Comicraft, que hace estas fuentes para cómic, y además pues es el escritor de Elephant Man. Y esta incluso la tipografía que utiliza para los diálogos de Pa Kent, por ejemplo, aquí se me hizo algo muy muy raro de que aquí él sí utiliza minúsculas. Pónganse a leer cualquier cómic que tengan ahí a la mano. La enorme mayoría siempre utiliza letras mayúsculas. Obviamente, cuando empieza una palabra, a lo mejor la letra con la que empieza es un poquito más grande que el resto de las letras, pero todas son mayúsculas. Y en cambio ahorita cuando sí está hablando Packend, pues es una caligrafía como una caligrafía normal. Es una persona que está escribiendo y para eso utiliza mayúsculas y minúsculas. Me hizo muy raro. De hecho, varios de los rótulos de las letras, de los globos de texto que utiliza Richard Starkings en este cómic, yo suponía que era todo el cómic, yo supongo que así es, para los cuatro números los hizo él. Hay varios de los convencionalismos del letrerista que los está rompiendo, ¿eh? El hecho de utilizar mayúsculas y minúsculas ya es uno de ellos. Normalmente los letreristas te dicen, no me gusta hacer eso, porque uno, es más bronca, dos, tiende a amontonarse más, o sea, se ve feíto, se puede llegar a ver feíto, y hacer que no se vea feo, a pesar de que lo está haciendo, es difícil. Incluso el señor Richard Starkings aquí, hay algunas partes en las que sí debo decir, como los dos, hay veces que cuando Packent está narrando ahí su historia, hay varias ocasiones donde pues, los cuadros de texto de su narración en off, pues tienen que estar pegados. Y hay algunas escenas, sobre todo cuando llegan los splash pages, donde, ay, gracias al cielo, a la lectura asistida de Comixology que te dan el panel así en grandote para que veas pues todo el panel con esos. Estoy viendo una donde Lana Lang y Clark y este Pete Ross están yendo hacia su merendero normal, haciendo su vida normal. Y ahí, si no es por la lectura asistida de Comixology, tendrías que hacer un sub muy grande porque hay cuatro de esos cuadros de texto con esa narración de Packet en minúsculas, se ve súper amontonado. A diferencia del resto del diálogo y del resto de la página que es muy suelta. Solamente hay unas partes que están muy cargadas de texto y tienes que hacer mucho zoom para ello. Se me hizo muy rara esa decisión. No lo veo mal, o sea, insisto, para la idea que te quiere vender el cómic, de que es un cómic, pareciera que es de los que están editados a la antigüita, se me hace ideal, pero sí es una de las cosas muy raras que se me hicieron al respecto, ¿eh? Sí, y como dices, creo que sí fue una decisión consciente también, ¿no? De que se viera con esa estética. Fíjate que en la versión TPB, no sé, a lo mejor porque lo tiendo, ves todo de golpe, no es tan complejo, pero sí hay unas partes, y tienes razón, donde sí hay, la caja de texto pudo haber sido más grande, pero yo creo que también fue algo de que, híjoles, no le quiero tapar mucho de todo lo que ya dibujó este Tim Sale, porque es una página, justo la que tú dices que es una página doble, hay mucho detalle ahí, es una composición muy muy bonita. No sé si fue el tema, como dices, de pues amontonarlo un poco más para que se muestre más detalles de la página, pero sí, hay ciertas letras que sí se ven más encimadonas, es curioso, pero sí, carnal. Digo, y ese es uno de los convencionalismos de los letreristas que te van a decir, no hagas eso, no. Pero bueno, ya comentaré otros cuantos puntos al respecto. Pero, moving on, van efectivamente a este merendero y ahí, pues es una cafetería. Pues yo faltaba ver a Marty McFly por ahí, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue de como que, pero es cafetería, tienda de cosas, lugar donde se reúnen a jugar cartas, como que. Te dan a entender también que Smallville es tan chiquito que pues, son pocos negocios y pues, uno tiene que hacerle de todo, ¿no? Hay, por ejemplo, cuatro personajes que están jugando cartas, que son. Uno se llama Ed, otro se llama Tom, otro se llama Morris y uno se llama. Uno que se llama Bert. Y son como que los que están todo el tiempo ahí, pues, como que en el chisme y toda la onda. Y Pete Ross tiene como un. Tiene una costumbre, un fetiche de que se acerca un elefantito, una figura de un elefantito como dorado, siempre lo frota y dice, desearé tener $1,000,000. Y en eso nos sirve para plantear diferentes aspectos de la vida de la gente en Smallville. Porque Lana está como que cómoda relativamente con Smallville. Sí quiere crecer y quiere hacer cosas, pero está relativamente cómoda. Pete no ve la hora de salir de ahí. O sea, de ir a... De ver el mundo, de ser rico. Envidia a Lex Luthor, que ya tiene un nombre por sí mismo. Él quisiera ser como Lex Luthor en ese sentido, quisiera ser rico. Y este Clark como que está en medio. Está en medio de los dos. Como que siento que aquí a nivel guión era como tener al diablito y el angelito, por decirlo de alguna manera. Dos lados de la conciencia de Clark, del lado que está más cómodo y tranquilo en Smallville y del que también quiere ver el mundo. Creo que para eso sirvieron también esos personajes. Y otro momento aquí definitivo en la vida de Clark es que se acuerda que tenía que irse a cortar el cabello. Que irse a cortar el cabello es como que pasar al localito de al lado. Y vemos una barbería tradicional, ya sabes, así con sus sillitas y toda la onda. De esas que te venden ahorita tu mendigo corte de cabello como en $300, están en Reforma y te atiende siempre el mismo, parece que es el mismo NPC para todas, ¿no? Con respeto a quienes se dediquen a ser barberos, ahorita estoy seguro que mucha gente está diciendo, ¿cómo no tengo un amigo barbero? Ahorita es cuando los están apreciando, en fin. Sí, efectivamente, y que aparte siempre tienen que tener una calaca hipster, si no, no es barbería, ¿no? Sí, todos sus locales están pintados de negros y tienen alguna variación de una calavera. Sí. Hay algunos para todos ellos, hay algunos que me caen muy bien, ¿no? Pero en ese sentido se vuelve más NPC, ¿no? Porque hasta el logo es el mismo, ¿no? Sí, sientes que vives en un juego de Pokémon, de no te vi hace rato. O sea. Oye, me cambié de casa y sigues aquí, ¿no? Ya, perdón, sorry, moving on. Pero se va a cortar el cabello y ahí es donde su invulnerabilidad como que empieza a manifestarse, porque como era de esperarse, las tijeras pues ya no le cortan. Y él se espanta, y es algo bien interesante, porque Superman, Clark, lejos de reaccionar, no sé, como de, ah, jaja, mira, no me pasa nada, o él se asusta así de, pues soy diferente, y luego lo vemos, siendo más rápido que una locomotora, o sea, se le atraviesa en el paso a un tren y lo brinca y toda la onda, o sea, y se va corriendo a su casa. Y te revela más del gran Boy Scout Azul. ¿Qué es lo primero que hace? Pedir consejo a sus papás. Le dice a su papá, papá, estoy asustado. O sea, descubre que tiene esta invulnerabilidad, que tiene todo esto. Pero él está asustado y va a su papá a confortarlo. Así de, todo va a estar bien. No vemos, no leemos la charla que tiene Clark con su papá. Porque más bien ahí nos cuenta un poco Jonathan, pues lo que sintió de que, bueno, o sea, su hijo es diferente, pero de cómo lo necesita apoyar, etcétera. Y en ese, no vemos la conversación, sino que vemos desde los ojos de Martha Kent, cómo ella a lo lejos ve a su esposo y a su hijo hablando de algo muy serio. Y en el último panel, así muy en chiquito, alcanzamos a ver que Jonathan abraza a su hijo, Martha se limpia una lágrima de la mejilla, viendo la calidad de esposo que tiene, de que tiene esa capacidad de que a un niño, a un adolescente que tiene esa cantidad de poderes, pero al mismo tiempo esa confusión, él tiene la capacidad de ir y confortarlo y ser un papá modelo, no como unos que se dejan morir en un tornado, pero en fin. Okay. Sí, a que le dicen a su hijo, no sé, tal vez sí deberías dejar morir a la gente, ¿no? Sí, o sea, sí, ya sabemos que ese caballo está súper pateado, pero no lo podíamos evitar porque aquí se ve que alguien sí entiende a Superman, ¿no? Pero bueno. Es que ya es la tumba del caballo, ya ni siquiera es el caballo, hombre. Sí, honestamente, cuando leí otra vez este cómic dije, no, Snyder, tú no entiendes. No entiendes nada, pero bueno. Justo, digo, vamos a pasar el caballo que ni modo. En páginas siguientes hay un tornado. Sí, y es un super tornado. Hay un splash a dos páginas donde está el tornado todo horrible y un Clark asustadito. Y no se muere pa Kent por ir a rescatar al perro. No. ¿Qué hace Clark? Clark queda atrapado en el tornado, pero muy a lo Smallville también, que eso se recicló para Smallville. El mismo tornado hace que se eleve y él empieza a volar. O sea, descubre que puede volar. ¿Y qué es lo primero que hace cuando puede volar? ¡Salvar a alguien! Salva a un pobre... Está el tornado cercano en una gasolinera y salva al dude que estaba atendiendo la gas. El tornado se acerca a la gasolinera y lo hace explotar, o sea, por la fuerza del meteoro. Y Clark, ¿qué es lo que hizo? Salvarlo. Fue lo primero que hizo cuando tuvo esa habilidad, salvar a una persona. ¿Por qué? Porque era lo correcto, porque es lo que le enseñaron sus padres. Y de hecho el cuate este le dice, ¿qué? ¿Estabas volando? No. no, para nada, ¿no? No, yo andaba por aquí y te salvé. Ok. Y sí, el tornado destruyó buena parte de Smallville. Y Clark, lo primero que va es ir a su casa a ver cómo están. Y muy a lo Mago de Oz, ya sabes, porque Kansas. Tiene su basement, su sótano, donde ahí se refugiaron Marta, Jonathan y el perrito. Así, ay, qué bonito. El perrito sobrevivió. No tuvo que ir a buscar al perro y morirse ahí, el paquen, pero bueno. Que por cierto, eso de que las granjitas que están ahí diseminadas por el Midwest racista de Estados Unidos, sí, a la fecha sí me voy enterando, o sea, a raíz de esto, van a decir que qué cosas me pongo a leer, pero sí, me dio mucha curiosidad, y esto seguirá en pie, o sea, de que tengas tu sótano ahí como que de seguridad en caso de que llegue un tornado, sí, a la fecha, y hay algunos estados, me parece que es Leicra, creo que Nebraska, no sé, uno de esos estados super rednecks y horripilantes de Estados Unidos, es requisito, casi, en algunos condados, que si vas a construir tu granjita, le tienes que hacer un refugio para tornados. Sí, porque saben que es zona de tornados y hay temporadas en las que te puede ir muy bien, pero otras, pues, hijo, sabes a lo que te expones, ¿no? Así que a mí me sorprendí mucho que haya leyes para eso, pero no quieren utilizar máscaras, cubrebocas. Estos estadounidenses mensos. Porque rednecks, pero bueno. Y moving on, hay dos momentos aquí también interesantes. Clark va a buscar ayuda con el padrecito local a decirle, pues padre, pasa esto. ¿Y qué pasaría si el tornado estuvo bien feo, pero qué pasaría si un hombre pudiera haber detenido todo? No, pues nadie puede, es una obra de Dios, bla, bla, bla. Pero no, y si alguien pudiera, si alguien de veras hubiera podido hacer más, y se queda la conversación ahí como a medias porque lo interrumpen, y le dice, bueno, luego platicamos. Hasta ahí lo dejó, que es algo también, kudos también para Jeff Love, porque no tuvo ahí, no fue el momento que había gran tentación de decir, sí, mira, si un hombre así tuviera la oportunidad, pues él tendría que ser, porque pues era un designio de Dios, o no sé, o sea, hacerlo súper obvio, como ponerle, no sé, un cuadro de Jesús en el huerto cuando un personaje como Superman se va a sacrificar por el mundo. ¿Quién sabe dónde pase eso? Pero en fin. Exactamente. Es algo que también está padrísimo en este cómic. Nunca caen en la tentación de hacerlo un Mesías. No, que acá es Space Jesus. En fin. ¿Recuerdas cuál era la edad que tenía Clark cuando fue Superman en esa película de Man of Steel? 33 años, ¿no? La edad, por cierto, bíblicamente a la que se murió Jesucristo. Sí, no, 30, porque esa era... Sí, 30, 33 años. 33 años, porque exacto, es cuando se murió Jesús y también él se iba a sacrificar por nosotros, ¿no? Este Superman. Eso, digo, es... Diferencias en las ópticas de los creativos. Ni Jeff Love ni Tim Sale cayeron en esa tentación, que hubiera sido la última tentación de Love, de hacer a Subs una figura mesiánica. Y es algo que les voy a estar repitiendo durante todo este programa, porque en todos y cada uno de los números vemos la fragilidad de Subs, porque él es una persona, él es, sí, él nació en Krypton y lo que quieras, pero él es un ser humano, súper, súper humano, lo único es que tiene muchos poderes, ¿no? Pero él es una persona normal, con las broncas mentales de cualquier persona que vive aquí en la Tierra, que sabe que por poderoso que sea, ni es invencible ni es inmortal. Sí, exactamente. Es muy curioso ver a un Clark que está tan centrado en sus limitaciones cuando es tan poderoso. Y creo que tiene mucho valor ver a un Superman que aquí, bueno, ahorita todavía no es Superman como tal, pero bueno, es un Clark Kent, pero a la postre ver a un Superman que su motivación para ser Superman es todo lo que estamos viendo en este primer número. Él no quiere ni salvar a, o sea, él, si él pudiera salvar a todos, pero sabe que no puede. Pero no hay una, no hay ese conflicto interno de, oh, pero no puedo, oh, pero tengo una responsabilidad mayor. No, simplemente hace las cosas que hace porque es lo correcto. Porque así lo enseñaron. Así le enseñó su familia a ser así. Y es todo lo que necesita. A veces entre menos es más, ¿saben? Sí, entre menos Space Jesus mejor, pero en fin. Moving on. Hay otro momento clave aquí donde él le revela su secreto a alguien por primera vez, fuera de su familia, que es a Lana. Y Lana, yo creo que ella, como que fue su high school sweetheart, como que tenía la onda de que, pues el momento en que pues me va a decir que me case con él, o se me va a declarar o algo. No, ¿qué crees? Puedo volar. Ah, oh, equally awesome. But disappointing, ¿no? O sea creo que es la única ocasión en la que una persona podría decir, o sea, que te enseñe a alguien que puede volar y que tú estarías de, esperaba que fuera otra cosa. Sí. creo que es muy raro, ¿no? Te sueltan esa megabomba que puede cambiar tu percepción de la humanidad y sales decepcionada. Porque también eso nos revela mucho de qué es lo importante para Lana Lang respecto a Clark Kent. Clark Kent. No que pueda volar, y como veremos después, no que sea Superman. Le interesa que sea Clark Kent, le interesa él como persona. Es una chulada también ahí eso, de lo que revela de cómo construyó el personaje de Lana. Y después, sí, viene una graduación, Clark se muda con un traje muy feo a la gran ciudad, o sea, a vivir la vida en la gran ciudad como reportero. Y en muy poquitas páginas, como que aquí nos teníamos que ir rapidito, nos presentan a Metrópolis, nos presentan al planeta, nos presentan a Perry White, a Lois Lane y a Lex Luthor. Todo en un ratito. Como que teníamos prisa en esa parte, creo. No sé si ahí hubiera valido la pena un número más grande, pero mi impresión es como que tal vez le tuvieron que cortar un poco a esa parte porque llegamos muy rápido a eso, ¿no, carnal? Sí, si hay una crítica que sí se puede hacer a este cómic es eso, pero no sé, no creo que tenga mucho que ver del lado de los creativos de todo del cómic, sino de las decisiones editoriales, o sea, de no darles más páginas para hacer la historia, porque sí, qué bueno que tocaste ese punto. Hay ciertos momentos, o sea, como se supone que esta es una historia en 4 actos, porque cada uno es una estación del año, pues no puede haber más de 4 números. Pero nada, o sea, técnicamente nada impedía poder hacer a cada uno de estos números pues un poquito más gordito, no sé, unas 40 y tantas páginas, como para explicar más el asunto. Lo único que lo detenieran de cines editoriales de, pues no, no se hace de esas páginas, se hace de menos y se aguantan. Es lo único que sí le podría criticar, pero una vez más, no va una crítica respecto a los creativos, no creo que haya sido su decisión. Muy seguramente, así es como suele pasar, eso vino de la parte editorial, ni modo, ¿no? O sea, es de esas cositas que pues, hay con las que hay que aprender a vivir. Sin embargo, en esas poquitas páginas de donde se presenta a Metrópolis y a esos otros personajes, tanto Tim Sale como Jeff Love hacen, como tienen poco espacio para presentarlos, creo que reducen muy bien lo que necesitamos saber cada uno de ellos. En esa, por ejemplo, en el primer panel donde se presenta pues, a Metrópolis, lo único que es un cambio de escenario. Es una página en la que empiezas a ver, o creo que es doble página. Son dos dobles páginas. En las que primero Clark se despide de su papá y pues ves, o sea, está todavía en Smallville viendo así el campo de la familia de los Kent. Aquí se ve pues, obviamente que es campo, es packing, preparando la tierra para sembrar, etc. Y en las siguientes páginas encuentras pues el panorama de Metrópolis. Y lo único que necesitas saber realmente de Metrópolis, ¿qué es lo único que necesitas saber de Metrópolis? A ver, es una pregunta, mi hermano. Si te dicen Metrópolis, ¿cómo estableces en una sola imagen que la ciudad es Metrópolis? Tiene que ser brillante, tiene que ser una ciudad brillante y tiene que tener un enorme edificio que diga Planet. Con eso. Y es todo lo que utilizan en eso, en esas páginas. Después, cuando estamos viendo a Clark Kent en su trabajo, ¿qué es lo que necesitas saber de Perry White? En un panel te lo ponen. Es gritón, es medio malhumorado, le grita a sus reporteros, pero su corazón está en el lugar correcto. Perfecto. Siguiente panel vemos a los pues, tres protagonistas de siempre, ¿no? Lois, Clark y Jimmy Olsen. Y con el puro lenguaje corporal te dicen todo lo que necesito, todo lo que ya conoces y necesitas saber de los personajes. Lois está con los brazos en la cadera, en actitud desafiante hacia Perry, y no solo hacia Perry, sino hacia la vida en general. Clark, pues, incluso tiene un periódico en las manos, más o menos siendo nervioso, más tímido, a pesar de que le saca por lo menos una cabeza a todo el resto de los personajes de altura y no sé cuántas de espalda. Y Jimmy es todo, siempre emocionado, sonriente, listo para la acción, siendo pachón. Todo lo que necesitaba saber de los personajes, 3-4 panelitos, no necesitas más. Y te digo, sí entiendo esa situación de que se tenga que ir tan rápido, pero en el poquito espacio que tenían para establecer estos nuevos, técnicamente, entre comillas, nuevos personajes, lo hacen muy bien, aprovechando de que pues, la gente tiende a ya conocerlos. Incluso cuando presentan a Luthor, en el primer panel, en el que por fin vemos a Luthor, incluso de cuerpo entero, lo vemos siendo medio creep. Ah, sí. Con Lois, que lo y no sé qué. Esa actitud de darle su abrigo a Lois y como de querer mantener todavía la conversación a pesar de que pues, ya Lois ya se va, también es todo lo que necesitas saber de Luthor. Dices, este dude no tiene buenas intenciones. También algo que me encanta, cuando aparece Luthor por primera vez, aparece Superman, bueno, se ve una mancha roja, azul y amarilla, que le vuela el sombrero y está quedándose calvo. Y esa molestia que fue para él perder el sombrero y mostrar su calvicie ante Lois fue como... ¡ah! Le empezó a pesar. Y lo siguiente que vemos es a Superman salvando a un niño idiota, porque un idiota que estaba jugando con un gato en el piso más alto de un edificio, ¿no? Y que ya se iba a caer. Con una chama, ¿quién se sube así? Pero... Y Superman lo salva. Superman lo salva, lo es lo primero que hace heroico en Metrópolis, salvar a un niño. Y el niño, por cierto, está así como que jugando béisbol, tiene su ropa de béisbol. Y lo primero que le dice el niño es, ¿qué traje tan genial? ¿Y qué es lo que le dice Clark, carnal? Gracias, mi mamá me lo hizo. ¡Ay, Clark! O sea, sí, Clark siendo Clark. ¡Ay, dura! Sí. Y el número termina con Lex Luthor. El número acaba con villano corporativo. ¿Acaba con qué? Con villano corporativo. Ah, pues claro. ¿Quién es villano corporativo por excelencia? Lex Luthor, viendo a Superman alejarse ahí en la ciudad. Y creo que supongo que es Mercy quien le dice, ¿necesita algo más, señor Luthor? Y se le queda viendo a Superman así de, va a ser un verano muy largo. Bonito diálogo para decirnos que el siguiente número evidentemente es. Y aquí la paleta de color empieza a cambiar. Ya son tonos más cálidos, un poquitito nada más para sombras. No tanto como el... como para que llegara a ser otoño, pero muchos colores empiezan a ser más brillantes. Hay tonos un poquito más blancos, sobre todo en las tomas abiertas de Metrópolis, para darte a entender de que todo el hijo tiempo le está dando el sol a Metrópolis. Es como la Ciudad de México, ha de ser un calor de la Gerarda ahí, pero bueno. Y Clark empieza, Clark, subs, ustedes disculpen, pero aquí es difícil decidir dónde acaba uno y termina el otro. Pues estaba haciendo Clark, estaba haciendo ahí pachón. Y lo primero que vemos es salvando a la ciudad de Metrópolis de un misil. Oh, es un martes para todos. Sí, exactamente. Y ya vemos a un Superman siendo Superman, tal cual. O sea, este es el cómic, yo creo que más action-packed en ese sentido. Hay como tres cosas diferentes que hace Superman que lo hace ver como Superman. Detiene un misil, efectivamente. Hay una hermosa página, a dos páginas, de Superman deteniendo ese misil. Y llevándolo al tiradero donde todo mundo tiene que ir a tirar sus cochinadas al sol, ¿no? Ahí acaban los sentinelas, misiles, el Purple Man, Carnage, ahí acaba todo mundo, en fin. Sí. Por cierto, este número está contado desde la perspectiva de Lois. Sí. Y sus diálogos, o sea, El cuadro de diálogo de, bueno, el cuadro de texto ahí de la voz Edward de Lois es ahora en un color azul. Sí, azul. Un color esperanza. Exacto. Y su tipografía pareciera más como la tipografía que encontrarías en un periódico. Exacto, o sea, es una genialidad de Richard Starkings, o sea, porque justo es una reportera que está recopilando sus pensamientos para el Daily Planet, ¿no? Así que, hey, para que vean, el trabajo del letrerista dice es tan bueno que a veces no lo notas, pero te dice mucho. Después hay más misiones, o sea, claro que se va a buscar incluso a quien lanzó el misil, que fueron unos terroristas genéricos, podríamos decir. Los detiene también. Y este Superman regresa con un submarino completito que fue a sacar donde estaban los terroristas y los entrega ahí en Metrópolis. Y tiene una primera confrontación, después de salvar a Lois de un... Ah, eso también, otro momento que dices... Nadie entiende, o sea, Snyder no entiende las películas, no entiende Superman. Hay un momento en que un terrorista le está apuntando a Lois. Y Superman, en lugar de, no sé, atravesar la pared con el terrorista a cuestas, simplemente le quita, lo desarma más rápido que una bala y se acabó el asunto. Sí, tampoco es como que deje que le disparen por la... lo ejecuten a Jimmy Olsen o algo así, ¿no? Por ejemplo, sí, no. Entre otras cosas. Y hay una confrontación ahí interesante con Luthor, porque Luthor, en su papel de yo me encargo, yo puedo negociar con quien sea, con terroristas y no sé qué. O sea, ya él se preparaba para ser el héroe del momento y Superman pues, simplemente no, o sea, le quitó el arma a este tipo y algo bien padre. Quien se acaba librando y poniéndole en la torre al terrorista es la propia Lois. O sea, le pone un pisotón, codazo y trancazo y, o sea, no estaba 100% indefensa. De hecho, nunca se mostró como con miedo, como con... No solo fue la sorpresa que la tenía así, sino que estaba... Lois estaba a punto de tomar acción, pero Superman lo hizo más rápido, ¿no? Y otro punto... Esto es algo que de veras se ve poco en las historias de Superman, pero que en este sub sí me encantó. Subs es muy confrontacional cuando se trata de Luto. En el momento en el que Luto le como que quiere empezar a sermonear oye, pues yo tenía esto bajo control y no sé qué, y etcétera. Subs le dice, mira, a ver, Luthor, este misil tenía tecnología de tu compañía, como que si encuentro que tenías algo que ver, vas a ver, hijo de toda la fregada. Es muy confrontacional, es algo que casi no se ve en otras versiones de Subs, que sea que él tenga la intención de veras darse de topes con el poder que es Lex Luthor. Y me encantó esto en Superman, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no todo en él es reaccionar. También es de, te estoy vigilando. A ti en particular. Y aguas. Y de hecho, cuando sí, Luthor le empieza a revirar dice, ¿cómo te atreves? Que no sé qué. Y él se va con Lois volando así de, te estoy hablando. I don't care. ni te escucho, triste humano mugroso, ¿no? Sí, o sea, ahí sí se muestra un Superman que está en control y que, pues... Y ese es el gran temor de Luthor, y yo creo que ese también funciona muy bien para esta historia, porque Luthor está acostumbrado a ser un hombre de poder, un hombre que todos temen, diagonal respetan en Metrópolis y en el mundo por su riqueza, por sus influencias, y está este tipo que no lo respeta, y ese es su gran, gran conflicto que tiene Luthor. Es la otra versión es lo que Superman pudo haber sido de no haber sido educado de la manera correcta, ¿no? Un hombre pequeño, pequeño, pequeño, que se siente fuerte. En ese sentido, la antítesis de Superman, perfecta, ¿no? Ahí sí, para que ven. No, sí. Ya después Clark regresa a su departamento y pasa unos días también en deciden unos días también a Smallville a ver a sus papás, que eso me encanta. O sea, él ya está en la gran ciudad y toda la onda. O sea, ya ya la está haciéndola en la gran ciudad y todo el rollo, pero es un chico de familia, quiere ir a ver a su papá y me encanta que cuando llega a verlo ni siquiera su papá le había dicho nada y se acerca a él, lo va a tocar por la espalda y le dice, ¿te puedes quedar para cenar? ¿Cómo supiste que era yo? Dice, pues por los zapatos de gente de ciudad que pisan el lodo, eso se vive perfecto, y además conozco tus pisadas, Clark. O sea, su papá, ¿cómo fregado no...? ¿Cómo no lo va a reconocer? ¿Cómo no va a reconocer a su hijo? Aunque sea ahora... Aunque haya cambiado, aunque ahora sea un chico de ciudad y que además es Superman, ¿no? Me encantan esos momentos con Packent. Son la mera onda, ¿eh? Por cierto, antes de que cambiaran de escena, o sea, antes de ir a Smallville ahí a visitar a sus papás, hay esos momentos donde llega Clark a su departamento, se pone cómodo, se echa un ratito en su cama, se hace un sándwich y descansa un momentito. Mientras están esas escenas, está muy padre que Lois esté narrando pues las impresiones que tiene de Superman y el cómo admira que exista una persona que pues sea tan desinteresada y tan misteriosa, porque dice, ¿qué hará cuando no es Superman? Y se supone, dice, ahí en su narración dice que Clark propone la idea de que seguramente Superman tiene por ahí una fortaleza de la soledad, ¿no? Donde puede ir a, o sea, literalmente a recargar batería, ¿no? Dices, ah, ok, lindo, lindo. Pero es muy... dice mucho el que Lois, una reportera consumada, esté tan confundida, tan mistificada con la personalidad y con la figura que es Superman, porque es, o sea, ella que debería estar acostumbrada a todo, porque es una reportera, no le encuentra el tercer pie al gato porque dice, ¿cómo puede existir alguien así? No por los poderes que tenga, sino por el uso que hace de ellos. Sí, exacto, porque ella está fascinada de que, y lo repiten varias veces en este cómic, de que alguien con esas habilidades, esos poderes, simplemente haya decidido hacer el bien con ellos. O sea, ¿por qué no gobernar el mundo? ¿Por qué no ser un déspota? Pues no, porque tuvo una crianza que lo llevó a decir, esto que tengo es para hacer el bien. Y incluso Lois se hace la pregunta de si en algún momento Superman se sentiría solo. Y es cuando se cambia la escena, cuando ya vemos que Clark va ahí con sus papás y pues vas a visitarlos, le dice, pues, oye, hijo, o sea, esperemos que estés bien, no es que no me dé gusto que andes por aquí, pero, pues, ¿qué te trae por Smallville? No, ay, pues, me sentía solito. O sea, Sup sí se siente solo de repente. Tan le llega la soledad que hace algo que es, no es recomendable, chamacos, va a buscar a la high school sweetheart, va a buscar a Lana, a ver si todavía lo pela, después de que se largó el infeliz. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra al pastor de la iglesia arreglando el jardín de la casa de Lana porque le dice, pues Lana ya no está. Y su mamá murió. Así que pues alguien tiene que ocuparse del jardín y pues yo lo hago. Y dice, y la verdad, te soy honesto, claro, muchos pensamos que el chisme es que se fue contigo. Y pues no, pues no. Pero de verdad es que pueblo chico, infierno grande, ¿eh? O sea, luego el los chismes, ¿no? Sí, no es que sean chismosos, es que quieren ver qué pasa con la gente, ayudarlos, tratar de entenderlos, sin que ellos se enteren, a veces a sus espaldas. Which is not creepy at all, ¿no? Pero no son chismosos. No, para nada. También otra cosa con Clark, va a buscar a su viejo amigo, a Pete, que ¿qué crees? Para desgracia de Pete, no la ha hecho. No ha salido de Smallville, no tiene $1,000,000, no la está haciendo en grande. De hecho, se reúne con él y se van a echar una... te iba a decir un drink, pero realmente no. Se van a echar cafecito y seguramente en el caso de Clark un vaso de leche y chocolate. En el mismo restaurancito... Un té helado. Un té helado, fíjate. En el mismo restaurancito... Te iba a decir, es el Midwestern de Estados Unidos. Tiene que ser ¿cómo le dicen a esa bebida? Que de hecho está sabrosa. Es el... Southern Sweet Tea. Algo así le dicen, pero pues sí. Té helado. Ay, ¿ese cómo es? No me la conocía. Té helado frío del sur era en su momento, para que vean que todo tiene relación con el racismo en Estados Unidos, en su momento era un vulgar despliegue de riqueza de los adinerados blancos ricos en Estados Unidos, porque agarraban el té, que el té ya por sí, en los años de la postguerra civil en Estados Unidos ya era muy muy caro. Pero agarraban el té, hacían su tecito, que ya de por sí era un lujo, le echaban, no me acuerdo si era caña de azúcar o una especie de preparado de caña de azúcar con miel, lo que conocen como melaza, algo así es, y es un té especial, es un té herbal con té negro, no estoy seguro bien de la composición de esa cosa. Hacen su té, lo endulzan con eso y le ponen hielo, que en su momento, por ahí de los finales de 1800, principios de 1900, cuando empezaba a haber neveras, era extremadamente rico el que tenía una de esas cosas, y el que te sirvieran tu hielito y tu té en un día caluroso, era decir, no solo soy rico, te lo estoy restregando en la carota. Pero es a la postre terminó siendo una bebida muy tradicional en esas partes de Estados Unidos. Qué interesante, carnal. No me la sabía y tienes razón. O sea, el hielo será, yo creo que muy caro de mantener. Muy caro de hacer, siquiera. Ya, ¿mm? De mantenerlo, uf, ya quisieras nomás hacerlo. Sí, así que es muy común que encuentren ese tipo de bebidas en el sur y medio oeste de Estados Unidos. Qué interesante, carnal, qué interesante. Y la verdad, pues sí, se van a echar su bebida, que tal vez haya sido esa. Y pues empiezan a platicar, o sea, Pete no pierde la esperanza, frota otra vez el elefantito, así como que a ver, quiere $1,000,000. Y después de esa plática, donde también se encuentra con los viejitos chismosos que se ponen ahí a jugar cartas y todo, pues llega a la conclusión con su mamá de que pues él regresó ahí un rato a Smallville, pues porque quería sentir como que estaba en casa. Pero pues dice, no, aquí las cosas también están cambiando. Y es algo también bien duro, bien complicado. Porque pues él como que tiene esa, en su mente, esa imagen, ese recuerdo del Smallville que dejó atrás. Y al que, aunque no ha pasado tanto tiempo, regresa y se da cuenta de que el mundo es diferente. De que el mundo avanza, incluso en Smallville. Y eso lo pone triste porque no encontró ese confort que estaba buscando. Pero sí a sus padres, y sus padres sí le dicen, pues todo es parte de crecer, Clark. Dice, y encontrarás nuevas formas de hacerlo. Y eso le da ánimos, o sea, y está padre porque no se quedó, gracias a que tiene sus papás, no se quedó con una depresión así horrible que lo llevara por un camino oscuro, ni mucho menos. Es simplemente ese, así son las cosas, hijo, las cosas cambian, aquí estamos para ti, tú sigue adelante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y eso te explica también por qué Superman sigue, hace lo sí, que hace. Sí, no es que se deje el cabello largo y se quite la capa y se ponga un traje negro. Y... sí, o se vaya a estar moody en una montaña helada o algo así, ¿no? O se vaya a pescar cangrejos en quién sabe qué lado, ahí a de vago. Por ejemplo. Y no, los siguientes paneles igual, hay un desastre en una planta química, donde no está el Joker, y va a ayudar, ¿no? Y se encuentra con que hay unos drones, en la clásica armadura del ex Luthor, que son sus fuerzas de seguridad, donde pues básicamente son la respuesta de Luthor para decir, yo también salvo la ciudad, ¿no? Nada más que él no, manda a sus achincles a hacerlo, ¿no? Su fuerza privada. Y aparentemente estos cuates ya decían, tenemos todo bajo control, ya te puedes ir, ¿no? Y él dice, no, díganle a su jefe que está mal. Y se encuentra que hay una chica, en un laboratorio que sobrevivió, pero que no la habían visto. Gracias a su visión de rayos X, la ve que está ahí, la va a salvar y la lleva al hospital. O sea, haciendo el trabajo mejor de lo que estaban haciendo estos tipos. Y estos trataban de apagar el fuego como podían. Y Superman, en un tremendo despliegue de poder, hace un tornado consigo mismo. Y se lleva el fuego hacia un lago, hacia el mar ahí cerca de Metrópolis, y apaga el fuego en un ratito. Cosa que también hace enojar bastante a Luthor. Pero Luthor despliega aquí lo que lo hace más peligroso, su inteligencia y su paciencia. Se entera de que de la chica que fue salvada por Superman, se entera de quién es, de que tiene estudios en biología y varias cosas. Y la va a visitar porque en el Daily Planet, cuando salió la noticia de que Superman detuvo este incendio, sale una foto de ella y un quote que dice, es mi ángel. Desde ahí Luthor dice, esta está como que tiene cierta fascinación por Superman. Y cuando vemos la última página de este número del verano, pues no vemos que tiene cierta fascinación, es una fanática completa. O sea, tiene pósters de Superman, tiene memorabilia por todos lados, le prende veladoras. Not creepy at all, ¿no? Hay un par de puntitos que quería tocar ahí al respecto. cuando están ahí en el asunto del incendio, la voz en narración de Off de Lois, ahí pues estaba hablando de qué hace Superman, cómo es que puede... O sea, ¿cuál es la diferencia entre Superman y Luthor? De que Luthor pues manda ahí a sus achichincles, pues esperando hacer la primera plana en el periódico al día siguiente. Pero pues él no está, pero Luthor no está presente, literalmente son sus achichincles, dice, pues a lo mucho se presentará pues una nota ahí en la página 8 del periódico. En el momento en el que se presenta a Superman sin la intención de salir en el periódico, simplemente queriendo hacer lo correcto, salvando a una persona que ni siquiera sabían que estaba ahí, que si todo hubiera seguido como estás, entonces hubiera muerto una muerte terrible, y apagar ese incendio tan rápido, dice, con esto es con lo que tengo con mi primera plana. Eso es algo increíble, o sea, es que hay otra fuerza, otro punto de vista dentro del cómic que te está dando la dicotomía entre Lex y Subs. Obviamente eso lo vemos, pues, o sea, lo vemos propiamente en el cómic, en el arte, en los diálogos de los personajes, etcétera. Pero aparte también está esa, por si te hacía falta, por si alguien de veras no lo notaba, que pues bueno, se agradece al señor Lobby, al señor Sale, te lo ponen muy explícitamente, esta vez en la voz de una reportera, explicándote más o menos cómo funciona pues el impacto que puede tener una noticia. Y también quería mencionar que hay un panelito por ahí, en el momento en el que Subs apaga el incendio y regresa ahí a ver pues cómo estaba el asunto, va con los achichincles de Luthor y los regaña. O sea, ahí Subs regañando a la gente. Le dice, váyanse a casa con la cola entre las patas. Una mujer casi se muere por su falta de cuidado. O sea, les está... Y que si sucede de nuevo, todavía les da... O sea, no solo los regaña, los amenaza. Si sucede de nuevo, díganle a Luthor que lo voy a ser personalmente responsable. Es una vez más, es esa persona que... en inglés se le dice call out the power, o sea, de que le dices de cosas a quien tiene el poder, pero no lo hace solamente porque él sea más poderoso, que sí lo es, sino porque es moralmente lo correcto. Una vez más, o sea, estamos viendo esa parte de Subs que de repente se pierde un poquito, o sea, él hace lo correcto y él es pachón y etcétera, pero en el momento en el que encuentra una injusticia, en el momento en el que encuentra algo que está mal, no solamente lo va a corregir, va a tratar de prevenirlo, y si es necesario enfrentarte a quien sea para que eso no vuelva a pasar, lo va a hacer. Es muy confrontacional este Superman. Casi no se ve eso en los cómics de Subs, y eso es que lo hayan tomado. No lo esperaba ver en este cómic, honestamente. Me encanta que se sea. Sí, es un Superman que toma más acción. No escenas de acción, sino verdaderamente toma acción para resolver cosas. Y si en este caso el problema es Luthor, va a ir por Luthor. No hay de otra, ¿no? Y llega el otoño. Y es ahí donde se pone feo el asunto. Exacto. El número, por cierto, está narrado por Lex. Lex Luthor. Que aquí también, bonito detalle de la tipografía, carnal. La tipografía de Lex en sus cajas de diálogo, todas en mayúsculas. Es exactamente lo que iba. ¿Se acuerdan que Pa Kent era como una... Les mencionaba que era como una persona normal hablando. Porque, ¿qué creen? Es una persona normal hablando. Segundo número, es Lois quien te está narrando la historia. La tipografía te da la intención de que está tomando dictado por ahí en una máquina, o sea, está pasando sus pensamientos a una máquina de escribir para después pasarlos ahí a alguna página del periódico, a lo mejor notas para ella. Se siente como si estuviera hablando una reportera, porque está hablando una reportera. En el momento en el que empieza a hablar Lex Luthor, todo está en mayúsculas porque es un egomaníaco desgraciado. Sí, o sea, él tiene que ser más grande que todos. Y el cómic empieza con él en prisión. Bueno, está en prisión un rato. Vemos un splash page en dos páginas donde ahora Metrópolis adora a Superman. O sea, hay memorabilia de Superman por todos lados. De hecho, le ponen bienvenido a Metrópolis, la ciudad de Superman. O sea, para sus pulgas de Luthor, ¿no? Luthor, desde luego, sale de prisión porque pues tiene ese poder e influencias. Y cuando sale y es entrevistado por los medios, incluyendo a Lois, Lois se da cuenta de que, pues sí, o sea, Superman hizo lo correcto en ponerlo bajo arresto. ¿Quién sabe por qué? O sea, no nos dicen cuál fue el caso específico por el cual fue llevado a prisión. Pero Lois sabe de que se metió, Superman se metió en un gran problema. Porque Lex es muy vengativo y tiene los medios para hacer para tomar acción. O sea... Y el número que sea, de hecho, el otoño en inglés es fall también, o autumn, pero también se usa más bien fall, por la caída de las hojas. Y eso de fall, de caer, también tiene mucho que ver con este número, porque es donde vemos a un Luthor capaz de hacer mella en un héroe. Un último detallito ahí de la tipografía, porque es algo que no se nota hasta ese primer panel en donde Luthor sale de prisión y lo empiezan a entrevistar. los cuadros de diálogo del pensamiento de Luthor tienen, o sea, no solamente son en mayúsculas, sino que la tipografía es más grande que el resto de, de las letras en todo el cómic. Cuando empiezan a hablar los personajes, uno puede notar que las letras de esos diálogos, que también, o sea, ahí están, ¿no? Siguen ahí más las convencionalismos de del letrerista, en mayúsculas, un poquito más juntas las letras, que no son amontonadas, etcétera, etcétera, pero es un tamaño más pequeñito que el del pensamiento de Luthor. Que déjenme decirles, esa dicotomía es otra de esas cositas que un letrerista te dice, no lo hagas, tienen que ser del mismo tamaño. Aquí no, aquí se hace y lo hacen a propósito. Bendigo Starkin se la sabe, cuando quiere dar impacto en algo se lo sabe. Oh, sí. Sí, muy buen apunte, carnal. Luthor se llega a su departamento, tiene a alguien que lo está hasta rasurando. La pobre chica que lo está rasurando sin querer lo corta y él dice, ok, te perdono, pero se queda con esa mirada de, ok, o sea, me la vas a pagar algún día. Y lo siguiente que vemos es a Luthor trabajando, eso es importante, lo vemos trabajando en su despacho, literal día y noche, moviendo influencias, cobrando favores para que la gente hasta dice, al final del día, hasta van a olvidar que alguna vez estuvo en prisión, porque su imagen le es tan importante. Y en el último panel, cuando ya es de noche, vemos que hay unos piecitos que están ahí volando ominosamente cerca de su ventana. Y lo siguiente que vemos es a Luthor viendo cómo Superman lo está viendo, bien padre la toma, desde arriba. Lo está viendo desde arriba así de, si quieres hablar conmigo, Luthor, tienes que voltear a verme para arriba. No me impresionas, no me asustas. Y Luthor también lo desafía. O sea, lo desafía de que ahora Metrópolis te ama, pero no siempre va a ser así. Disfrútalo mientras puedas, ¿no? Me encanta esa escena porque, igual, el lenguaje corporal de Superman también es el lenguaje confrontacional. Llega con los brazos cruzados, con una mirada impresionante hacia Luthor. Y eso de los brazos cruzados es de, lo que me tengas que decir no me afecta y soy más que tú. Y el hecho de que se lo diga mientras está ahí volando ominosamente encima de él, también es esa confrontación muy activa que tiene Superman con Lex, carnal. Digo, pocas veces se ve eso. No se ve tan seguido, pero me encanta. Desgraciadamente, Luthor es una persona muy vengativa, inteligente y con recursos. Y vemos cuál es su plan y entonces vemos que el tipo sí es un desgraciado de la fregada. ¿Se acuerdan de la persona que salvó Subs? Esa laboratorista que estaba ahí atrapada en el incendio. Jenny Bogan, por cierto, es el nombre. ¿Qué era lo que pasaba con ella, mi hermanejo? Pues la tenía, no secuestrada, pero la tenía lista para utilizarla. La aprovechó ese condicionamiento que ella tenía de que amaba a Superman para convertirla en algo, para convertirla en una heroína, en una igual a Superman. Por eso esa estar tan infatuada por Superman, por darle la oportunidad de ser tan importante como él. Y aprovechando que esta laboratoria tiene conocimientos de bioquímica y no sé qué tanto, en conjunto con Lex desarrollan algo, un arma para hacerle mella a Superman. Que aquí viene interesante, en todos los cuatro números jamás se menciona, uno, Krypton, ni mucho menos la kryptonita. No hay esa debilidad física hacia Superman en esta historia. Superman, siendo muy honestos, en todo el cómic es súper poderoso, es invencible, lo vemos detener misiles, le disparan, no le pasa nada. No vemos ninguna fuerza física que pueda afectar a esta versión de Superman. Es un excelente punto, ¿eh? Por cierto, después de esas escenas bastante creepy con otra, porque tiene a la pobre de Jenny sentada en una silla viendo escenas superheroicas ahí de Subs y demás, pero le pone de esas cositas en los ojos estilo Naranja Mecánica para que nunca los pueda cerrar ni mucho, y la pobre chica súper feliz ahí viendo escenas de Superman siendo héroe, dices, dude, that's fucked up, pero bueno. Lo siguiente que vemos es a Lois de chismosa. Va al escritorio de Clark y pues ve que Clark tiene ahí en una de esas de esos notepads, muy de reportero, que está escribiendo una carta para sus papás, y al final de la carta le dice a sus papás que si necesitaban saber algo más, o sea, si quieren saber algo, si podían saber algo más acerca de LL. Y dice, y pues Lois obviamente se interesa así de, anda hablando de mí este hijo de la fregada, ¿no? Y justo ahí andaba de chismosa cuando Clark se acerca por detrás. También es algo que casi nunca vemos, a un Clark enojado con Lois. Le dice, Lois, ¿qué estás haciendo? Así de, ay, me asustaste, Kent, ¿no? Pues, ¿por qué le andas hablando ahí acerca de eso es personal, ¿no? Así de, ay, personal, pero así, entonces, ¿por qué le estás hablando a tus papás de mí? No eres tú, es Lana Lang. Ah, bueno, pues no sabía, perdón, ¿no? Pero es algo que también no recuerdo la última vez que vi, ¿eh? Sí, como, o sea, Clark enojado con Lois. No, siempre es como que, ay, Lois, perdón, ay, Lois, yo te ayudo, ay, Lois, soy muy torpe. Pero no, aquí es un Clark que dice, oye, respeta mis cosas. ¿Y sabes por qué se enojó? Porque es personal, porque era una carta para sus papás, así de, a ver, dos rayitas menos, Lois, ¿no? Sí, conmigo lo que gustes, pero a ver, con mi papá es muy hija, ¿eh? Muy curioso. Y justamente cuando ya Lois estaba tratando de zafarse ahí de como podía de sentirse acorralada, empieza a toser, se empieza a sentir mal, incluso se desmaya. Y Clark voltea, obviamente evita que se dé el trancazo en el piso, la toma en brazos, la deposita gentilmente en el piso y ve que el resto de la oficina, eso sí, se cayeron y Clark no hizo nada, ¿no? O sea, a lo mejor lo tomó por sorpresa, pero los demás sí se dieron el guamazo. ¿Y qué exclama Perry? Great Caesar's Ghost. Siempre su frase clásica, ¿no? Ah, sí, tenía que estar, o sea, tenía que salir por ahí. Sino qué chiste, no era Perry. Y básicamente, pues es que el plan aquí es que Luthor liberó el coronavirus, ¿no? Pero más mala onda y más macizo, ¿no? Se mutaba. Sí, o sea, motaba. Motaba. Este Clark inmediatamente con sus supersentidos dice, tiene una fiebre alta, pulso rápido, ¿qué diablos está pasando? Y pues ni tardo ni perezoso, o sea, Clark pues va, toma su identidad de Superman y sale a la ciudad a buscar qué hacer. Y vemos que, y eso es algo muy interesante, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Superman en ese sentido de que pues está... La gente está muriendo de una enfermedad, ¿qué fregados hago? Yo creo que lo primero que pensó es buscar ayuda. Y algo que los autores hacen para también que pues Clark se vea que no está de okis en esta crisis, es se da cuenta que el conductor de un tren elevado en Metrópolis se quedó desmayado por la enfermedad y pues tiene que detenerlo antes de que se estrellen. Y sí, hay un bonito splash page en el cual pues es más poderoso que una locomotora, lo detiene para que no, pues nadie salga herido. Pero eso es lo único superheroico que pudo hacer en ese contexto. Porque no, o sea, honestamente, él sí se puso el traje de Superman, salió a las calles, ¿pero a qué? ¿Qué iba a hacer Superman? Ese era el problema. Sí. Acá ni dijo, ¿cómo no podemos golpear al virus? Va al único lugar que le queda, que es a Laboratorios Star. Ajá. Uh-huh. Y encuentra ya a una doctora que pues precisamente ella, como estaba con su traje hazmat durante toda esta crisis, pues no pasó nada. Y pues le da la noticia de, oye, pues esto se me hace que más bien es virus, seguramente es transmisible por el aire, pues hay una super bronca. Y pues obviamente como es Superman, pues a él no le pasa nada, ¿no? Exacto, y le entra ahí a Clark de, pues ¿y ahora qué, Gerardo Sajo? De hecho, la doctora le dice, pues necesitamos a alguien que sepa, que tenga conocimientos en bioquímica. Pues ha hablado con Lex Luthor y dice, pues va con él, ¿no? Y le dice, pues, de hecho hablan, los divide un muro de cristal, o sea, las ventanas del edificio de Luthor. Y le dice, sé que me puedes escuchar. Dice, y el edificio está en cuarentena. Así que si abres aquí, seguramente me puedo morir. Así que, pues, no abras, ¿no? O sea, eso es lo que tiene como escudo. Y Luthor le dice, ¿pero por qué no estás infectado tú? Dice, tal vez sea porque tienes tus poderes, seguramente, pero tal vez es que sean de origen extraterrestre. Y claro que aquí viene interesante, porque él dice, ¿extraterrestre? Pues sí, dice, ¿qué tal que tú eres el que trajo el virus y no sabemos? Y Clark también como que lo empieza a pensar tantito, ¿eh? Sí, sí lo duda. Tan hace duda. Hay una alegoría y muy... Siento que eso es un poquito en la cara, pero a lo mejor hay gente que sí se le pasó. En el momento en el que Luthor empieza a hacer dudar a Clark, Clark deja de volar y aterriza en el piso de Luthor. Literalmente, esas dudas lo aterrizan. Ándale, qué buen punto, ¿eh? Y en cuanto aterriza, tiene ese momento de duda, pero le dice, ¿y quién dice que no estás tú detrás de todo esto? Y si me entero que tal es lo que está pasando, ¿qué tal que tú hiciste un arma química? Dice, ¿qué me detiene de que rompa este vidrio y te saque para que también te mueras, no? Dice, además, seguramente si te saco va a llegar un especialista con el antídoto, así que, pues tú dirás, Luthor, ¿qué hacemos, no? ¿Puedes ayudar o no? Y Luthor dice, pues sí, de hecho, afortunadamente sí, y le presenta a la doctora. Le presenta a la doctora en un traje muy feo, y una gigantesca arma llena de químicos, ¿no? Y básicamente le cumple eso a la doctora, la hace heroína por un rato. De hecho, ella se toma la identidad de Toxin en un traje muy noventas. O sea, yo dije, ¿quién diseñó esto? ¿Rob Liefeld? ¿Jim Lee? No sé. Jeff Lowe y Tim Sale. ¿Cuál es? O sea, por supuesto que tenía que ser ellos, en fin. Sí, yo creo que lo hicieron con toda la intención, ¿eh? O sea, porque tiene como un headpiece que parece como de Shatterstar. Tiene un chaleco como de piel, botas altas, traje de baño, tipo la asquerosa tía Emma, unos guantes de sadomasoquismo. ¿What the fuck? Miren, es un traje casi tan feo como el de Carol Danvers en los 90s y principios de los 2000s. Básicamente. Y se hace a llamar, incluso se hace llamar Toxin. Y dice, bueno, está bien, pues a ver, Toxin, échame la mano. Porque supone que ella tenía la cura para este mal. Y lo que hace es cargar a esta chica, viajar por las nubes de Metrópolis y esparcir el antídoto y hacer llover. Y sí, lo logra. Y otra vez el mundo, Metrópolis está a salvo. Ominosamente ocurre una tremenda tormenta. No sabemos si creada necesariamente por los químicos que lanzó Toxin en el aire, pero ocurre justo, el color cambia completamente. Entra esa ominosa tormenta con rayos hasta rojos. Y en ese momento, la chica, Toxin, muere en sus brazos de Superman. Y el maquiavélico de Luthor, el desgraciado hijo de perra, porque pues aquí vemos la extensión de dónde llegan sus planes, de qué tanto planea por adelantado, de la inmoralidad que tiene. Se le dice, pues ¿qué crees? Pobrecita. Le fue una sobreexposición al virus que ella curó y pues se le va a extrañar. Es una verdadera heroína. Dice, y le hace ver a Clark. Dicen que tú puedes cambiar los cursos de un río, puedes ser más rápido que una bala, lo que sea. Pero ya viste lo fácil que se pierde la vida. Y aunque seas el hombre más poderoso del mundo, ante esto no haces nada. Así que lárgate, vete de aquí antes de que nos falles a todos. Nos fallaste. Condenado Luthor, o sea, no movió un músculo, no usó ningún arma contra Clark, contra Superman. No le disparó con kriptonita, no se puso una armadura. Pero le hizo mella en lo más en lo más intenso de su ser, en el core de su ser. Lo puso a dudar. Puso a Clark Kent, a Superman, a dudar de hacer lo correcto. Fascinante ese plan, ¿eh? Fucking Luthor, de veras. Sientes lo odiaba ahora más. Sí, o sea, qué bien está construido, qué bien hecho ahí el guión para ser tan maquiavélico y sin haber movido un dedo. Eso es lo fantástico también de esta historia, ¿eh, carnal? Y justamente en ese momento más bajo, pues Clark se va otra vez a Smallville a pasar unos días con sus papás porque pues no está bien. Sí, efectivamente. Así que se va con ellos, ni hablar. Llega el verano, llega el último número, perdón, el invierno, el último número de la historia. Y en el invierno, nuevamente los colores cambian, los colores se ven en tonos azules sobre todo. O sea, hay más sombras porque evidentemente es el invierno tal cual. Y el número arranca con el mismo niño baboso, porque no hay cómo describirlo, ahora lanzando bolas de nieve desde el techo. O sea, ahora aparte es cretino, porque les avienta bolas de nieve a la gente, ¿no? Y ahora, por cierto, y ahora este número lo narra Lana Lang. La tipografía, el color del cuadro de texto, pues son colores ya fríos, invernales. Y la tipografía hace parecer como si Lana estuviera, o sea, es una tipografía de una persona muy bien educada, con bonita letra, como si estuviera escribiendo una carta. Es interesante, el por qué está escribiendo una carta, está interesante, eso lo vemos más al ratito, pero bueno. Sí, y es interesante que también que el número esté contado desde el punto de vista de ella, porque es un personaje del cual dejamos de saber en el primer número y regresa aquí. Regresa siendo una Lana diferente, no la misma chica de Smallville que estaba enamorada de Clark y ya. es una chica que vivió un arco que no lo vimos para nada, pero fuera de cuadro nos decían Lana se fue, Lana está haciendo otras cosas, y aquí regresa. Lo cual me encanta que sea el personaje con el que cierra la narración de la historia, porque es el cierre de las épocas del año. O sea, tiene un o sea, el año empieza de alguna manera, termina de otra manera y empieza nuevamente. O sea, es un ciclo. Y entonces, de alguna manera cerramos con ese ciclo. Cerramos, abrimos con Lana de alguna manera y cerramos con Lana contándonos la historia. Fantástico, la verdad, ¿eh? Y está el chavito este cretino lanzando bolas de nieve cuando un dron de LexCorp le dice: ciudadano, quédese adentro, porque LexCorp se preocupa por su seguridad, ¿no? Así que métase para allá, ¿no? Y por cierto, hay un detallito bien bonito en la parte de atrás de esa página, donde hay un letrero que dice: bienvenido a Metrópolis, hogar de Superman, ya como borradito, y un par de helicópteros moviendo un letrero nuevo que dice: LexCorp, siempre estaremos ahí para ti. ¡Hijo del maíz! Ha sido más directo, ¿no? Estabas a punto de decir métase para adentro, ¿verdad? Casi, casi. Métase para allá. Hubiera estado bien, porque pues son los chichicles de Luthor, ¿no? Exactamente les paga para ser bien letrados y versados en las habilidades de comunicación. Sí, y Luthor está en modo villano corporativo, ahora con menos pelo, por cierto, ya. Viendo cómo sus drones controlan la ciudad prácticamente, el comportamiento. Y Lois pues está también viendo hacia la ventana así de: condenado Clark, ¿qué momento escogiste? Justo cuando se fue Superman, te vas tú. Y es cuando las cosas se ponen más tranquilas, así que pues te fuiste en el momento en el que no iba a haber chamba. Y junto con la narración de Lana y con los momentos en los que está Lois llega a una conclusión: Clark Kent de Superman, que coincide con la narración de Lana Lang. Y Lois se queda de: nah, es la idea más tonta del mundo. Y así de: ok, después de, como bien dices, después de que Henry Cavill demostrara que sí, no lo pueden reconocer, aún estando con lentes y abajo del letrerote de Superman, está bien, se los creo, se las compro. Sí, no puedo decir ya nada al respecto. Sí, ya lo demostró él en la vida real. Y mientras tanto en Smallville, Clark está igual, no está deprimido, no está en el hoyo, no se fue de vago a un barco camaronero, no se fue a... No. Está ahí en el lugar donde se siente cómodo. Está en Smallville y ahora pues con la ventaja de que también estuvo de visita a Lana. Y con Lana tiene ahí conversaciones interesantes. Vemos a Smallville en invierno, por cierto, se ve... Igual hay unas páginas, a doble página, donde otra vez se reúne la pandilla, ¿no? Lana, Pete y Clark. Pero ahora hay cosas que cambian. Cambiaron en mucho. El merendero ya es como que un poquito más moderno. O sea, sigue siendo igual, pero más moderno. Falta ahora uno de los metiches, uno ya se murió. Así como que, hijo, pasó el tiempo. Qué duro. Pete dice: bueno, pues van a ser tres cafés calientes. Y este Clark siendo Clark: el mío que sea chocolatito calentito, ¿va? O sea, ok. Y ay, Clark. Me encanta que ahí está el mismo elefantito de la suerte. Pero Pete ya no lo frota. Así como que: oye, Pete, ¿y tu elefante? ¿Ah, qué? ¿Ya tienes tu $1,000,000? Pues no. O sea, Pete como que entró en ese modo de: pues ya me resigné, ya vivo aquí, hago lo que puedo. Pero sí le dice a Clark: oye, pero pues me siento un poco decepcionado de ti. O sea, saliste de Pueblo Quieto y estabas en la gran ciudad y pues pensé que la ibas a hacer, y pues ¿por qué no lo has hecho? ¿Y por qué regresas acá, no? Y le pega a Clark eso de pues regresé, ¿no? O sea, de como que no estar avanzando. Hay unos momentos muy bonitos con Lana y la familia Kent, que preparándose para cenar, que, o sea, me encanta lo que cocina siempre Marta, porque siempre que es pavito, que jamón de pierna o no sé. Dices: no manches, quiero ir a comer ahí con los Kent. Sí, de veras, ¿eh? Santo Dios. Y en eso están... Hay unas escenas muy padres. Sí, adelante. Perdón. Hay unas escenas muy padres porque... ¿Se acuerdan que había mencionado que en cierto momento habían evitado esa... como que la última tentación de Clark para no ser Jesucristo, ¿no? Bueno, ok. Ese momento viene aquí, ahorita, pero en otro sentido, porque... la vida que Clark imaginaba que podía tener en algún momento, ahorita la está teniendo. Está, o sea, se va a cenar ahí con sus papás, Lana está de regreso, tienen una cena como si los papás estuvieran recibiendo a la pareja recién casada o que recién se juntó. Está teniendo exactamente todo en el lugar que a él le gusta estar, que es Smallville, todo lo que él quiere lo está teniendo. En su momento más bajo como Superman, llega a su momento más alto como Clark Kent. A wow. pesar de lo que diga Pete, ¿no? Eso ya es aparte. ¿Y qué es lo que... ¿qué es el punto en el que dice tengo que regresar a ser Superman? Llega un oficial de policía, pero como aquí todos son blancos, no hay problema, hasta le abren la casa. Sí. Ok. Sí, si fuera negro, no machos, estarían, no solo estaría la policía de Ku Klux Klan, obviamente me estoy repitiendo, y estarían quemando cruces ahí enfrente, ¿no? Pero bueno, llega ahí como jefe de policía de Smallville y le dice, oigan, pues fíjense que hay, pues hay broncas con el río, se está inundando todo, está muy, la corriente está muy crecida, pues venía a ver cómo estaban y pues hay un refugio ahí en el pueblo, pues, para que todos vengan, pues, si quieren venir, pues ya saben, sería lo ideal si pudieran venir, ¿no? Los Kent les dicen al oficial, no, no se preocupe, o sea, aquí vamos a estar bien, pero Martha sí se preocupa, de, oye, pues, Jonathan, como que sí está muy crecidito el río, ¿no? Es más, insisto, ¿no? Como ellos son blancos, pues sí llegó el oficial de policía, decirles, probablemente si hubieran sido negros, tal vez no hubieran llegado con el Ku Klux Klan, repitiéndome a mí mismo, tal vez simplemente los hubieran dejado morirse por ahí, pero bueno. Y llega ese punto en donde dice, bueno, no nos preocupemos ahorita, aquí estamos a salvo, no es la primera inundación que nos toca, estamos en una tierra un poquito más elevada, o sea, como que les da su el reassurance, ¿no? Pero si les dicen a Lana, pues sorry, pero pues, no te vas a poder ir, ¿no? Y tiene unos momentos muy padres ahí, o sea, en lo que Ma Kendall prepara pues el sofá a Lana para que se quede, o sea, hablando de ella casi en tono como de hija, y Clark se va a su antiguo cuarto, ahí con su perrito ya está viejito, también se siente feo, su perrito. Pues, así pasa con los y está escuchando lo que va pasando también con Lana, o sea, llega un momento en el que dice, pues no, o sea, sí es tapachón, pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. O sea, no, si el pueblo y hay vidas en peligro, pues ni modo de no estar, ni modo de no ser súper. Y lo hace, o sea, sí, hay una parte, hay unos paneles muy curiosos donde sí está ayudando a sus papás a empacar para irse al refugio, vestido de Superman, pero con una gabardina, como que está todavía en esa transición de sí o no, sí lo hago o no lo hago, me quedo en esta realidad cómoda, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace sentir bien, lo que me hace feliz, o abrazo el ser Superman y el salvar a todos, ¿no? Y Lana es la que le dice, ve a hacer las cosas bien, ve a hacer que todo esté a salvo, Superman. Es lo que le hacía falta, ese empujoncito también para ver que él puede ser Superman, pero va a estar ahí su familia, va a estar la gente que quiere, va a estar todas esas personas que lo apoyan ahí. No se van a ir a ningún lado, no está renunciando a ellos, pero tiene que hacer las cosas, tiene que ser Superman. Y sí, va a encauzar nuevamente el río. Hay un momento en el cual, sin querer, hay un la inundación hace que se descargue, salga de la carretera la camioneta de los Kent, y en una de esas pierde por ahí a Pa Kent, o sea, como que cae a un río. Y Clark, lejos de decir, pues ya se sacrificó por mí y es un ejemplo, lo va a buscar. Va a buscar a su papá porque es lo que haría cualquier hijo decente, ¿no? Digo yo. Y más si tiene superpoderes, ¿no? Y luego también... Valiendo que eso, si exponer tu identidad y no sé qué. No importa, son tus papás y si los quieres. Exacto. En fin. Y sí, salva a su padre. Incluso también se, ¿y dónde está Shelby, el perrito? Y estaba el perrito en una piedrita. Ya va por él. O sea, me encanta que va y lo agarra y el perrito le lame la cara y todo. O sea, chulada. Una escena bien bonita, la verdad. Total que bueno. Detiene lo más feo de la inundación, arreglando por ahí una presa que ya estaba destrozándose ahí en Smallville, seguramente porque no había dinero público, porque todo el dinero se había gastado en este movimientos antiabortistas y cosas así en ese pueblo horrible, ¿no? Pero bueno. Okay. Moving on. Llega un punto en el que hay conciliación por parte también del padre, que pues también vemos a puros blancos, creo. No, sí, también hay un hombre negro ahí entre los feligreses, ¿no? Pero bueno. Pero hay un momento... es el token guy que tienen en Smallville para que digan que no son racistas cuando sí son. Ándale, sí, exactamente. Es la parte oscura de Smallville que no queremos ver, pero bueno. O eso pensamos. Esperemos que sean buena gente, ojalá. Y... pues sí, o sea, como que le dice, pues las cosas cambian, podemos reconstruir. Y eso también le da ese closure también a Clark. De, ok, sí, no todo está perdido, las cosas se pueden reconstruir. Yo puedo ayudar y no puedo salvar a todos. O sea, soy Superman, no puedo salvar a todos, pero puedo salvar a alguien. Y mientras eso pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Y regresa a Metrópolis. Regresa al igual que Clark. Nada sospechoso, nada, por supuesto. Y regresa con una gran historia. Superman detiene una inundación. Y Lois le dice, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabías? ¿Cómo es que consigue estas historias? Ah, pues Lois, uno tiene sus secretos. Pero no soy Superman. No te preocupes. Totally not. Y la última escena vemos a, sí, o sea, está ahí los drones de Luthor ahí patrullando la ciudad. Luthor ahí como lleno corporativo viendo todo desde el cielo. Otra vez el niño imbécil que anda en los tejados, esta vez correteando a un gato. De veras, este chamaco tiene un... O sea, he has a suicide wish. O sea, tú, hijo, métete a tu triste casa, hombre. Y de hecho, el dron lo ve que se va a caer y le mal dice, ciudadano, y no hace nada, ¿no? O sea, como que... Y Superman salva al niño, salva al gatito. O sea, así, con permiso, rechinidos, ¿no? Y y hasta ahí nos enteramos que el niño se llama Trevor, ¿no? Dice, ¿qué no nos hemos encontrado antes? Dice, sí, ¿me recuerdas? Dice, ah, claro, no te voy a recordar, es el niño idiota que siempre se cae, ¿no? Bueno, no, pero... casi compraste una suscripción de sea salvado por Superman. Ajá, exactamente. Y le dice, bueno, pues gusto en conocerte, Trevor, yo soy Superman. Y ahí acaba el cómic. Superman regresó a Smallville, regresó a Smallville primero para después irse a Metrópolis. A continuar su vida siendo Clark Kent, siendo Superman, teniendo un arco de historia muy bonito. Como bien apuntabas, un arco donde tuvo su última tentación de Clark. Y no, tiene ese momento en el cual dice, puedo hacer las dos cosas. Puedo ser Clark Kent. Mi vida como Clark Kent cambia. No es la misma, no es el confort de siempre, pero puedo ser Clark Kent. Tengo a mis padres, tengo a Lana, tengo a Lois, tengo a Jimmy, tengo a Perry... Pero también tengo esta enorme responsabilidad con el mundo. Y aprende. Clark aprende que no las puede todas, pero las que sí puede resolver, lo va a hacer porque es Superman. No, pues guau. Guau, qué historia, ¿no, carnal? Fíjense que es algo bien curioso. Yo le decía a mi hermano, no esperaba ver una historia de la derrota de Superman en este cómic. Oh, porque la hay. Como dices tú, es una derrota... muy fuerte que vive Superman en esta historia, ¿eh? Pero el punto de este cómic no es acerca de la derrota. Es como lo hace un buen héroe. Eso, toda buena historia de un héroe es, no importa cómo te caigas, es cómo te levantes. Si esto lo hubiera escrito Zack Snyder, hubiera quedado ahí en la derrota y en la depresión y nos esperábamos para otra película que después iba a ser el pobre cuate, no le iba a salir, y después iban a ver un montón de idiotitas clamando por una versión de Director's Cut de él, como si no hubiera Director's Cuts de todas y todas las películas que existen en el mundo, y después hace todo un momento tóxico alrededor y hubiera una porquería. En fin, hasta que me importa. Sí, pero pues sí, aquí tenemos una historia de pues básicamente dos personas, tres, o todo un equipo creativo, esencialmente dos personas que son el cerebro de esta historia, que es Jeff Love y Tim Sale, que entendieron muy bien quién es Superman, entendieron qué hace a Superman ser lo que es, entendieron quién es Clark Kent, y tomaron los pedacitos de la mitología de Superman que querían representar. Insisto, aquí no se habla de Krypton, ahí se insinúa el origen alienígena de Clark, no se habla específicamente de Krypton, no se ve... nada respecto a su origen kryptoniano, no vemos ni siquiera la nave en la que llegó, No vemos a Jor-El, a Lara, nada. No, nada de eso lo vemos. No vemos la kriptonita. No hay una amenaza física que pueda debilitar a Superman en esta historia. Bien lo pudieron hacer, es parte integral del mito de Superman. A lo largo de las décadas. Pero no se fueron por eso. Trataron de hacer una historia muy humana. Una historia, como bien dices, de derrota, de sobreponerse a la derrota, de triunfar nuevamente, de aprender, de crecer. Y lo hicieron, honestamente, de una manera muy, muy, muy bien hecha, carnal. Es un cómic que sí me sorprendió. Sí es un cómic como muy al estilo de Silver Surfer que hablamos la semana pasada, ¿no? Como que decididamente para aquellos nostálgicos retroactivos o de plano que sí son viejitos, pero tiene mucho valor. Es una narrativa extraña, es una narrativa... sobre todo porque como te lo van narrando diferentes personas, todo mundo menos el mendigo protagonista, pues está extraño. A veces es raro ver el mismo que te estén platicando el concepto en palabras de un personaje mientras en los paneles estamos viendo esa misma acción siendo reflejada. De repente se siente como que es demasiado, pero no creo que sea el caso. Creo que es más bien, o sea, no es que te estén enjaretando el mensaje a cada rato, sino más bien es para reforzártelo en caso de que no lo estés captando. Porque también eso puede pasar, o sea, este cómic, hasta donde tenemos entendido mi hermano y yo, es de esos cómics que todo mundo recomienda para... Si es de los primeros cómics que lees de Superman, pues léete este, ¿no? Y a lo mejor es una persona que no está tan empapada acerca del lenguaje del cómic, y creo que por ahí va el asunto de que te estén reforzando el mensaje en los cuadros de texto de la narración en off de cualquier... De Lois, Luthor, Lana o Pa Kent, y el mismo tipo que se ve ahí todo el asunto de Superman. Creo que va más por ahí este esfuerzo. También es un cómic muy extraño, bueno, por lo menos para mí se me hizo muy extraño, pues ver esas facetas de Superman que no lo vemos a cada rato, ¿no? Que sí es muy contencioso con Luthor, que sí le dice de cosas al poder, que no le importa, que sí lo desafía, y incluso si él siente que necesitas que alguien como Luthor necesita ser desafiado o se va a salir de control. Vemos que eso sí pasa, sobre todo cuando idiotas llegan a la Casa Blanca, pero bueno, o aquí en México igual, o en Brasil, o en Turquía, o en Filipinas, o en fin. Necesitan ser desafiados ese tipo de sujetos, porque de lo contrario terminan siendo luto, y es algo que no se debe permitir. No esperaba ver algo así en un cómic de Superman, que se supone es como que de los pachoncitos, para que la gente empiece a conocer cómo se debe hacer, cómo es el cómic y el lenguaje que se maneja. Es algo bastante refrescante en ese sentido, ¿eh? Oh, sí. Y el arte, bueno, del arte, ¿qué podemos decir, carnal? O sea, el arte es precioso, hay un gran nivel de detalle, gran nivel de... Es cartoony, de repente, o sea, hay expresiones, vemos a un Superman. La cara de Clark normalmente son líneas muy sencillas, o sea, para representar los ojos, nariz y boca. Pero es detallado en otras cosas. Hay grandes detalles en la composición de la página, en la cantidad de elementos que hay en la página, de cómo los coloca de manera estratégica para llevar al lector de una viñeta a otra. Rompe continuamente con el esquema de viñetas de un mismo tamaño. Hay muchas escenas a doble página que no son necesariamente los splash pages que normalmente vemos. No son donde está la gran acción o las grandes peleas, sino son momentos muy tranquilos en ocasiones. Hay, por lo menos en cada número, hay un splash page a dos páginas de escenas que son netamente para ponerte en contexto de dónde estás. Y se nota que Tim Sale se dio vuelo y se divirtió bastante poniendo cualquier cantidad de letreros, detalles, indicaciones de luces, hojas, árboles, haciendo un panel muy vivo que técnicamente podría haber sido una vil escena de transición. Sí, es un arte muy amigable. Yo así lo definiría, porque es, como dice mi hermanejo, ¿no? Rompe con los convencionalismos de los paneles. De repente no hagas tantos splash pages, no, al garete si los hace. O cuando hagas una página, pues procura, no, obviamente no debes tener todos los paneles del mismo tamaño, ¿no? Ni que fueras Tom King, pero, bueno, Tom King y Mitch Gerads, que pues, Mitch Gerads estaría feliz de que no fuera así, pero lo obligan. Pero que no sea tan dispar la proporción entre paneles. No, aquí no, también les va el garete. Pero hay otras cositas que sí se restringen mucho. No hay ningún panel, o sea, ninguna escena que rompa el panel o haya un dibujo que se extienda hacia el siguiente panel, ni nada de esas cosas más experimentales y raritas, que bueno, ya ahorita las vemos mucho más normales. No, sigue siendo muy contenido dentro de los paneles, es muy amigable para el lector nuevo o para el lector que ya tiene mucho rato, incluso para el que tiene poquito rato y que retomó apenas el cómic, no sé. Se siente fácil de leer. La verdad es que les dije de la tipografía, que de repente la sentí un poquito encimada, y sobre todo en dispositivos digitales, que sí tienes que hacerle mucho zoom, pero bueno, ya eso ya esa parte, eso es un asunto más bien del formato. No creo que se haya pensado que el cómic se iba a leer de esta manera, pero bueno, pues, pasa, ¿no? Llega a suceder. Y siendo un cómic tan amigable, con tantos elementos de la historia de Superman que atraen a tanta gente, pero que pone cosas muy nuevas y otras cosas en perspectiva que no se ven, que no son tan comunes. Entiendo por qué se considera un clásico. Te digo, yo nunca lo había leído. Fue una experiencia bastante padre el poder leerlo por primera vez. Y también para mí fue una experiencia muy chida el releerlo. O sea, tenía muy clara la estructura de las cuatro estaciones y más o menos dónde nos llevaba la historia. Pero volverlo a leer con otros ojos, yo creo que tenía, no sé, no, sin mentirte, tal vez unos 5 o 6 años que no lo había tocado. Volverlo a leer con ojos un poco más críticos, con un poquito más de análisis y también después de haber vivido el Snyderverse un rato, fue completamente refrescante. Ok, nice. Sí, definitivamente, muy recomendable. Respecto a su accesibilidad y disponibilidad, definitivamente, chamacos, aquí háganme caso, cómprenlo en digital. Comprarlo en físico está canijo. ¿A poco no está? En digital es la mejor opción. Está barato, está en 10. Sí, está en $10 si lo quieren conseguir en Comixology. Ahí les va el tip. Cómprenlo en la tienda Kindle de Amazon México porque está como en $120. Ah, pues está re bien, ¿eh? Sí, está un buen precio. Sí, porque Superman for All Seasons no hay, ¿eh? Estaba viendo si hubiera alguna versión en pasta blanda, pues no. No, ahorita está fuera de print, pero esa es la ventaja que tienen del cómic digital. No solamente está disponible en cualquier momento, está barato, chamacos, váyanse a Kindle. Aprovechen ahorita. También, por cierto, es una de las, yo diría, grandes deudas que tenemos aquí en el mercado mexicano. No recuerdo que haya una edición doméstica de Superman for All Seasons, no que yo recuerde. Y Smash, pues no, creo que jamás lo ha tenido en el radar, porque pues no, porque no es Batman, ¿no? Porque no es de los que más vende, pero... Pues qué lástima, ojalá que... No sé, yo creo que tendría que haber alguna película nueva de Superman o volverlo a ver en algún lado para que voltearan a ver nuevamente al último hijo de Krypton y dijeran, ay, mira, aquí hay más cómics pachones que no hemos publicado, ¿no? Ojalá que un día Smash se animara. Pues estoy segurísimo que Beat nunca lo publicó. No recuerdo para nada que haya sido publicado aquí, ¿eh? Ojalá que así se animen porque más gente... estoy seguro que hay mucha gente que aparecería en un cómic como este. Definitivamente. Sí, así es, carnal. Es una chulada de cómic que yo le daría a leer a muchos fans de Superman. Y a los que no son fans también, fíjate. A los que dudan de qué se puede hacer o qué podemos construir con Superman. Yo veo dos grandes cosas. Ahí está All-Star Superman, que es una épica muy diferente, pero también una gran carta de amor de Grant Morrison a Superman. Y esta otra, que es... No sé, es una historia de origen, es una historia de redención, es una historia de aprendizaje. Es una historia, yo creo que funciona a muchísimos niveles, mi hermano. Sí, hay muchas historias de Superman que se pueden hacer a través de los años. Sigue existiendo, o sea, cada vez que sale esa pregunta de ¿qué tanto se puede hacer con Superman? Yo volteo a ver todos los cómics super geniales que están en Superman y digo, un resto, ¿por qué? No se puede hacer muchísimo. Pero bastante, carnal. Porque Superman, pues la verdad, da para muchos mundos fantásticos. Para ver muchos mundos muy, muy extraños, carnal. Y vamos a mantenerlos así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.